blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. También, obviamente, como todos los miércoles, somos el equipo secuencial, o por lo menos dos cuartas partes, o sea, la mitad del team. Aquí a mi siniestra, como es costumbre, tengo a mi carnalito del alma, al buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carnalitos. Exactamente. Bienvenidos sean y malvenidos nunca jamás. Sí. No, eso no saben, güey, ni siquiera saben qué es lo primero. No, pues no, pero hay muñecas inflables, visiones con ojos, hay saltones. No, lo que pasa. Ya, ahorita, bueno, ahorita lo comento, ya güey. Sí. Lo termino de presentar y. Bueno, ya saben que el buen Clerky se anda dando sus vueltas por la República, evangelizándolos, banda, y el buen DC está en la tierra donde se dan los hombres, pero entre ellos y atrás de los magueyes, y como ¿se dijimos, fue para allá? Sí, no, está en el Festival de Cine de Guadalajara. De Guadalajara, ok. Ajá, sí. Sí, está haciendo nuestros, Es nuestro enviado especial y voluntario. Voluntario, por parte de churros y palomitas, y venga a nuestro reino. Exactamente. Entonces, y bueno, ya saben, que para variar, eventualmente volveremos a estar las cuatro partes, yo creo que será por ahí de la semana que entra, cosa por el estilo. Y antes de empezar con noticias, comentarios y pleitos que traemos aquí ya casados, mi carnalito y yo. Tenemos teorías muy, sí, muy mafufas, mandaqueras, y obviamente te daré la razón, pero diremos por qué, ¿no? Exactamente. Me mandaron un comentario, una pequeña fe de ratas, la semana pasada que estuvimos hablando sobre Supergirl y la historia. Eres un pendejo. No tan agresivo. Por fortuna, la persona que me lo dijo es bastante decente, no como la bola de pustanes que nos siguen. Y me dijo, oye, cometiste un pequeño error. Tengo esta duda. Y dije, ah, cabrón. Estábamos comentando acerca de... O sea, supo cómo llegarte. Sí, para que no lo mandara la chingada. Exactamente. Sí, la chingada. Te hubieran dicho, estás pendejo. Vas y vienes, güey. Tu mamá en calzón. Ah, no. En tanga de Tarzán. Sí. No, nos hicieron la correcta, más bien nos hicieron el llamado de atención para que revisáramos el origen de Matrix, de Supergirl Matrix, que es la que termina siendo el ángel. Ajá. Pues concluido todo por Peter David, ¿no? Exactamente, totalmente, okay. Peter David, y John Byrne, es originada por John Byrne, okay. En su run en Superman. Ella no es kryptoniana desde otra dimensión, es un clon de Matrix Protomatter, o de materia Matrix, creada por Lex Luthor. En el universo de bolsillo es un clon de Lana Lang, porque en ese universo Lana Lang era el gran amor del Lex Luthor. Cuando se escapa, obviamente el Superboy del Pocket Universe muere en un arco de la Legión de Superhéroes, tratando de salvar al Pocket Universe. Esto hace que esta tierra se quede sin un Superboy, sin un Superman, sin alguien que los defienda. Se genera este prototipo de mujer que obviamente por su constitución tiene poderes, tiene la habilidad de cambiar de forma. Le ponen la güerita, le ponen el traje de Superman para inspirar. Para que se parezca a la Supergirl anterior. Exactamente. Tal cual, ¿no? Sí. No nos hagamos pendejos. Exactamente. Es para eso. Totalmente. Ok. Se la madrean. Ajá. Y Luthor. No, esa es la avispa. Estás equivocándote. No, eso es este... Esa es la que se madrean. Sí, los criminales la madrean. Ah, ok. Ajá. Ya. Luthor la manda a Earth Zero, que era en ese momento, o la Tierra Post-Infinite, Crisis on Infinite Earths. Ok. Para reclutar a Superman, que es cuando Superman va a este Pocket Universe y mata a los villanos kryptonianos que estaban ya fuera de la Zona Fantasma, después de que le dieron la madre a todo el planeta. Tiempo después regresa a esta dimensión. Ajá. Y es cuando se vuelve Mike Kent, se enamora obviamente por los recuerdos que tiene del Lex Luthor, que en ese entonces se estaba haciendo pasar por su hijo, fue cuando se clonó, y se hizo pasar por benefactor de Metrópolis. Okay. En ese entonces la gente de Metrópolis atacaba a Supergirl porque decía que era el puppet, ¿no? El títere de Lex Luthor. Obviamente esto se da también la parte de los The Reign of Superman, que es cuando ella empieza como que a educar a Superboy. Y tiene recordemos que Superboy tenía una actitud... Ay, muy idiota, era pubertazo. Era un pubertazo, sí. Así como si hubiera salido de un pinche tubo, ¿no? Algo así, güey. Sí, ¿no? Pero no de ensayo. Pero el punto de todo esto es que después se convierte en Supergirl, que se vuelve el ángel, se fusiona con Linda Danvers. Y pues ya, la historia que todos conocemos. Gracias. Y bueno, muchas gracias por el comentario. Ajá, ahí está ya la corrección. Y otro, para que vean que sí. Sí, no nos equivocamos, simplemente omitimos. No, confundimos datos, güey. O sea, es realidad, way too much, ya es demasiado pinche. Güey, tengo 40 años en esta madre. O sea, entre el Alzheimer y que ya se te llenó el disco duro. Güey, está cañón. Ajá. Y la otra es una confusión de nombre también que tuve. Estábamos hablando la semana pasada de los superhéroes negros intrascendentes. Ah, porque son negros y ve porque. ¡Todos! ¡Ay, si no! Exactamente. Es interesante, ahorita también se me ocurrió hablar del comentario que hace Michelle Rodríguez. Esa no lo tengo, pero ahorita me lo comentas. Ahorita te digo, no supiste. Ahorita me lo comentas. De que estamos hablando de Mal Duncan, de los Teen Titans. Ajá. Que es el Blowjob Kid, que diga el Hornblower, que era su nombre original, el Hornblower. Después es The Guardian. El Soplatrompetas, sí. Y por error confundí el nombre con Jericho. Correcto. De hecho hicimos la mención que no era el Jericho original, que ese era el hijo de Slade Wilson. No. Que ni siquiera ni era. Ni siquiera, Jericho, nada que ver. Era... Es que no me acuerdo que decían algo así. Yo tengo un cómic en español, me cae, pero yo por eso no les creo, señores traductores, por eso ya los compro en inglés. Porque me han hecho tantas mamucadas. Con los entre ustedes sí. Y los gloriosos traductores, que son... Los que se tardan 5 días. No, los para de España. Con la mole y la masa. Sí, y... que me la cambien completamente. Está peor todavía. Y Hulka y todo ese rollo. Sí, no, sí, está, sí, está sí. Cañón. Y la Patrulla X. Sí. Dan Defensor y todo lo que siempre hemos nombrado, ¿no? Sí. Saludos a nuestra banda de España, la verdad. Sí. Que pero... les encantan los cómics. Tienen muy buenos comentarios, pues la neta. Y tienen muy buenas impresiones, güey. No, y como no, Norma Comics es brutal, por buenísimo, ejemplo, ¿no? Sí, 5 también era muy bueno, güey. Sí, el problema es que son muy caros acá en México. En México, por lo menos, sí. Son carísimas. Ya son en euros, güey. Ahorita sí. Ya son en euros. Está muy cañón para nuestra economía, que nuestro dólar se está yendo a... Nuestro dólar, bueno, fuera que tuviéramos dólares, güey, nuestro peso. No, nuestro dólar. Yo solo tengo un dólar entre tú y yo, güey, juntos ahorita para pagar el café, a ver si nos alcanza. Yo traigo un billete. Nada más que como vale 50 baros, creo que sí nos alcanza. Güey, yo traigo un billete de un baro, de un dólar. Pero bueno, y no lo suelto, güey. De Barolandia. De Barolandia, güey, sí. El punto de todo esto es que el monito este, o sea, Mal Duncan, no es ni el Blowjob Kid, ni el... bueno, sí es el Hornblower. Ese es un sí. Pedazo sí. De animal. Después fue Herald, pero no es Jericho, es The Herald. Ajá. El Heraldo. Ajá, que traía el cuerno de Gabriel, que en realidad era una trompetilla sónica mafufa. Yo me acuerdo, es que realmente tengo un cómic por ahí perdido en mi baúl, tengo un baúl literalmente como de pirata, ahí con lleno de cómics. ¿Vive en una piña debajo del mar? Más o menos. Okay. Con todos mis cómics en español. Entonces, super cómic. No, al hombre araña presenta Condoritos de la madre, impresionante. Yo soy un ultra fan. Entonces, todos los chistes malos que eso es por culpa de Pello, nuestro amigo chileno, que está viendo unos chistes muy cagados de repente. Y yo soy medio malo contándolos. Entonces, ¿ves cómo lo defiendo con todo y todo? Porque Condorito rules. Ok. Entonces, el origen secreto de los chistes malos de sí. Ok. Lo que nunca se preocupó usted, el querido escucha, por enterarse. Y le viene valiendo madre. Sí, se acaba de enterar, ok. Exactamente. Entonces, pero el problema, digo, güey, desde el momento que eran de New Teen Titans y aquí eran los nuevos héroes juveniles, ya hay problemas. Ese es uno, pero yo me acuerdo. En ese cómic, me acuerdo que salía Marvilla, así como. Que era Wonder Woman. Con su traje rojo. Con era blancas, Donna Troy. Que es Donna Troy. Ajá. Pero no, Marvilla era Wonder Woman. Aquí era la Chica Maravilla. Era Wonder Girl. ¿Sí? Sí, bueno, no, pero nunca le pusieron Wonder Girl. Era la Chica Maravilla. Bueno, entonces estamos viendo seguramente uno de la Liga de la Justicia algo que salieron. Sí, que era Marvila. La Wonder Woman en México era Marvila. Bueno, pues te estoy diciendo, el que salió era esa. Pregúntale a tu papá y te va a decir, en lugar de la Mujer Maravilla, tu papá te ha puesto que decía, ah, mira, Marvila. Eso sí puede ser. Mi papá bueno, es del mismo el hobby, otro así decía. Sale este cuate Duncan. Ajá. Duncan. Mal Duncan. Malcan, exactamente. M-A-L Duncan. Mal Duncan. Ajá. Exactamente. O sea, Malcolm Duncan. Sí. O sea, es la abreviación de Malcolm. Es negro, Malcolm X, güey. Sí. Malcolm D. Este es Malcolm D. Exactamente. Sí, sí, sí. Y si fuera rapero, o sea, D. Malcolm. Sí. Da Malcolm. Sí, sí, sí, sí. Este. Salía ese. Salía Karen en ese roster, no, la hija del Joker. Ah, este, Duela Dent, efectivamente. Que después era la hija de Two-Face, después era, terminó siendo hasta la hija de Wildebeest. Que es más o menos la misma pendejada que están haciendo con este personaje, que no sabes de dónde salió, que se voló la máscara, que ya no es cierto porque ya la tiró el Joker. Que ya la tiró a la basura, que ya la tiró, ya no tiene oreja, que también se va a hacer una cirugía en la oreja. Bueno, y este ya no tiene mano, etcétera, etcétera. Este salía Robin, obviamente. Todavía. Uh-huh. Salía Flashito. Sí, Carlos Vela, cómo no. Con traje amarillo. Es el mejor traje en la historia de los superhéroes, ¿sí? Háganle como quieran. El mejor traje es el de Kid Flash. Bueno, Flashito, Carlos Vela en ese. Y me parece... Que lo modificaron con los de Jones. Y sale la Bumblebee, la negra, que Karen, era este, vestida de abeja, ¿no? Sí, que es el facsímil de The Wasp, pero racialmente correcta. Políticamente no, correcta. Ni no, madre. Políticamente correcta. A ver, no. Negra, negra y mujer. Es minoría de una minoría. No, discúlpame. Lo que pasa es que es una alusión a la plaga que iba a soltarse unos años después de la abeja africana. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Entonces, era de África. La abeja africana. Bueno, sí, de hecho es la avispa. Sí. No me vayan a Wasp es la avispa. Sí, el Bumblebee sí es la abeja. Y Bumblebee sí es la abeja africana. De hecho, Bumblebee es el zángano. Técnicamente sí. Sí, es el zángano. Che vieja. O sea, su coche favorito de los Transformers es un zángano. Sí, que correjo. Bueno, el nuevo. Nah, sí, me voy a tener un pochito, no me hagan pendejo. Que era un escarabajo. Y ahorita sí es un pinche Camaro de poca madre. Está pimper la chingadera esa. Y ahí le arrea con ganas. Es un, al final del día es un power muscle, ¿no? Exacto, un muscle car. Es correcto. Tienes toda la razón, muscle car. Un American muscle car. Y que está hecho para las carreteras gringas, que son así eternas. Planas, sin baches. Sí, como sus muñecas, inflables. Hables. Y de ahí no se mueve y le sigues y ahí sigue. No, pero ¿cómo? ¿A poco se compran una muñeca inflable plana? Y conociendo estos güeyes, bueno, después ya les cuento la historia completa. Pero bueno, entonces el punto es que es The Herald. Okay. Traje igual de pitero que el nombre. Habilidades cero. Todo es una mendiga cornetilla que abre interdimensiones. Sí, así de pitero. Por eso ya sabemos por qué Mal Duncan nunca ha figurado en el universo. Se estuvo en Infinite Crisis. Ajá. Pero así como que, ay, necesitamos renovar los derechos de este güey. Ponlo aquí, mátalo. Y es parte de, es del que tiene la culpa de que Alan Scott haya perdido el ojo en la guerra, en Infinite Crisis, mientras estaba en el espacio entre Thanagar y Rat. All right. Ok. Pero bueno, el chiste es que es intrascendente, pero ahí está la corrección antes de que digan, que muy fan de los Titans. Sí, soy fan de los Titans. Y en la semana me acordé así de, ay, güey, no era Jericho, era de Herald. Uh-huh. Entonces, pero bueno, ya se han hecho las correcciones. Perfect. Una vez dicho lo siguiente, tenemos la noticia de que estaba Han encabronado. No es cierto. Era Han en carbonita. No, pobrecito, lo que sí me queda claro es que le gusta volar cafeteras. Su cafetera está poca madre, igual que la con Milenario. Yo quisiera, yo una chingadera. Te den el varo para tener una chingadera de esas. Estamos hablando de Han Solo. Que... de Harrison Ford, en realidad. Bueno, es que no sé, se sentía Han Solo en ese momento, güey. Sí, pero estamos hablando de Harrison Ford, ¿no? Sí. Harrison Ford tuvo un accidente que en el estado de California, Wars, ¿no? Me parece que se llama Venice, sí, el lugar. Que es un campo de golf prácticamente donde cae. Uh-huh. Estaba volando su avioneta, él tiene, y ya se ha accidentado otras dos previas ocasiones. Sí. Él tiene la afición por los aviones. O sea, y el varo para comprarse un par. Sí, ¿no? Y mantenerlos. El avión, curiosamente, tiene la misma edad que él. Como o 80, tenía. Como 80 años. No, 80 años, curiosamente. Como 60 y 70. No, ahí te va. Es del 42, es dos años menor 68, que mi papá. ¿68? No, 70. Mi papá es del 41 y tendría 71. No, pues, a ver, 41. 72, 73 años prácticamente que tiene. Sí, sí, sí. 73 años es lo que... A mí lo que me queda muy claro es que Harrison Ford no quiere que no quiere aparecer en Star Wars. No, más pareciera, bien... Pareciera, güey. Otros de los rumores, acuérdate que dicen que van a matar a Han Solo, igual está ensayando. No, ok. Porque ya ves, cuando empezaron las grabaciones, que el güey creo que se encabronó y pateó un prompt y se rompió la pierna. No, ajá. O se tropezó o algo así, ¿te acuerdas, güey? Que ahí sale el que pusimos en Facebook, ajá, que es este, yo puedo correr en Parsec, la madre, exactamente, la madre, la madre, pero no puedo abrir una puerta. Exactamente, y el güey termina enyesado y tuvieron que detener la grabación de... Star Wars creo que un mes, una cosa así por muchos han dicho que una de las condiciones que puso es que tenían que matarlo en esta película, ¿no? Es una de las cosas que dicen. Ok, pero ¿por qué practicar, güey? No sé, pero se nos quería adelantar. Entonces todo el chiste es que un reportero de la NFL Network, sí, es quien lo encuentra, sí, y sí, empieza, sí, a tomar fotos a lo pendejo sin saber. Mira, un pendejo se cayó acá, uh-huh, qué pedo con su avioneta, está hecha mierda, me voy a acercar, la madre. No me acuerdo, no es Mike Bayock ni... No, es otro de la NFL Network, no me acuerdo. Sí. Ahorita lo checo. Y entonces a la hora que llega, el cuate, se dan cuenta que vienen las asistencias TC y es Harrison Ford, güey. Uh-huh, sí. Entonces de ahí se lo llevan a un hospital ya en Los Ángeles, uh-huh, para su atención. En un principio que decía que estaba choncho, muy, ¿no?, grave la madre. Sí. Después dicen que no, que salió respirando y estuvo consciente, sí, todo el, güey, tiempo. Si está vivo es porque, sí, salió, güey, respirando. O sea, eso sí, no es Ayrton, pierde, Senna, güey. Sí, ya sí, cuando no dijeron, ¿te acuerdas de? No, si lo están llevando en helicóptero, sí, pero un respirador. No, que la chingadilla, cuando sabíamos que estaba pelas Ayrton Senna cuando sucedió eso. Entonces, nada más no lo podían decir en la carrera, ¿no? Obviamente, sí, perdían así como que el chiste, el rey. Sí, no, se acababa. Uh-huh. Entonces, pues en ese momento se lo deciden trasladar al hospital. Y después su hijo dice que pues, es un hombre increíblemente fuerte todavía, etc., muy tarudo. Y que está dentro de lo que cabe, uh-huh, bien. No sabemos, porque sí se puede haber fracturado cosas, sí, eso dicen. Me queda muy claro, sí. Güey, o sea, un madrazo en un avión... Sí. O sea, ¿quieres, güey, que no? Venías en unos cuantos metros de altura con cierta velocidad. Recordemos que es como dicen, cualquier aterrizaje del que salgas respirando es buen aterrizaje. ¿Qué? O sea, aterrizaste, güey. Hay un audio que también ahí colocamos en la página, sí, de Facebook, por si quieren oírlo, que es la comunicación que tienen con la torre de control. Me estoy dando en la madre. Mayday. O sea, sí, remember, Han. Use the force. The force is with Yuji. Y a fuerza aterrizó el cabrón. Sí, pues, a fuerza. De queta, de piernas, de lo que haya sido, pero bueno. Podemos dar gracias a que salió vivo. Vamos a ver si esto no retrasa la producción de Star Wars en cierto aspecto. Sí. O vemos cómo hacemos. O sea, lo que sabemos es que realmente el protagonismo lo va a traer la nueva generación. Obviamente. Eso es evidente, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces igual y no entorpece tanto la grabación, pero vamos a ver qué tal sale. A ver, ¿para dónde sale? Exactamente. Pero dentro de lo que cabe, para los fans, está bien. Qué bueno. Está vivo. Y para su familia también. Y sigue contándolo, exactamente, ¿no? Sí, creo que eso es lo importante, ¿no? Ajá, entonces, pero bueno, entonces ya está por ahí. ¿Qué otra noticia así extraña había de la semana? Bueno, el traje de Supergirl, de Melissa Benoist. Ah, bueno, sí, que ha generado cierto revuelo. A mí me gustó bastante, se me hace... Yo no le veo ninguna bronca. No. Bueno, hay dos, mallas así, ya, como que dices... Pero eso es para los jóvenes que venturientes como nosotros, que queremos ver más pielecita. Hay que ser sincero. It's all about the flesh. Más bien diles dónde pueden ver más pielecita con Melissa Benoist. Ah, no, es que no puedo decir el nombre de la página, güey. Bueno, pero el chiste es que existe un video ahí medio... Es un video de fotografías, ¿no?, donde se ve que le están dando sombra de acero. Así, o sea, a tal cual. O sea, es un estudio fotográfico netamente pornochón. Y sí es ella. O sea, sí es ella, no es un fake, no... Sí, y le está dando sombra de acero. Échale ahí una visita de Anger, igual y sube de momios, ya lo que estabas pensando. Exactamente. La expectativa. Sí. Sí puede cumplir ya ahora sí tú lo que esperas ver. Sí, totalmente de acuerdo. Saludos de Anger, ¿no? Sí, un saludo al buen de Anger. Un saludo también a Tom Deraz, un saludo al Seth Nahum, obviamente, banda. Un abrazo al buen Manuel Suárez de Last Son of Krypton. Que vive en Estrangia, güey. Es como Krypton vive así en el extranjero. Sí, al Melgarín también, sí, claro, como no. Sí, él sigue con su afán de ver Gotham, pero adelante. Es la neta. Es buena banda. Es buena bestia. Así dejémoslo, es buena bestia. Bueno, con todo esto sale... Bueno, y todos, Usual Suspect, Eduardo, ya saben todos nuestros seguidores de Twitter, de Facebook, ahí por favor, incrementen los votos. sí, estamos pidiendo ahí sus votos, aunque sean 3 segundos, no nos van a volver a ir, pedir nada. ¿Hasta la siguiente semana? Sí, nah, la siguiente semana. Sí. Pero bueno, madre, ya no, saben que no somos de eso. Sí, bueno, el punto de todo esto, regresando a lo que es Melissa Benoit, sale el traje. Esto es porque ya se confirma que está la preproducción. No, de hecho ya arrancó. Ya, sí, o sea, ah, ya arrancó, sí es cierto, ya arrancó ya, la producción. Ya dieron luz verde, ya, claro. Es totalmente correcto. Y, de hecho, güey, yo puse la nota y no me acuerdo. Y le... Warner decide conmemorar el hecho poniendo unas fotografías de Melissa Benoit con el traje. El traje es totalmente Arrow, ¿eh? Curiosamente es la misma persona que diseñó los trajes para estos superhéroes. Queda evidente que si está en el universo compartido, pues por lo menos deben de llevar una coherencia en la vestimenta, y es una decisión muy inteligente que lleve una coherencia. Sí. Ahora, tiene toda la razón ahí el Danny Villafiel, el Green Gookie, que nos comentó que es la mezcla perfecta entre el cómic y la película, porque es cierto, ¿sí? El tono de... el traje es exactamente el de Man of Steel. Qué bueno. Y es un acierto excelente. Yo siempre lo he dicho, para televisión ese azul no funciona. Este azul sí funciona. Lo vimos en... en Captain America. No, en Lois and Clark, The New Adventures of Superman. También, pero en Captain America es evidente, ¿no? Porque es el mismo universo fílmico, cambias el azul y le rompes su puta madre, o sea, el traje. Ese es el Capitán América, güey. Ah, fuck it. ¿Qué te puedo yo decir? Ah, fuck it. ¿Cómo quieres que lo defienda? A ver, explícame. Pues con su escudo, puto. Se lo quitan, güey. Se lo quitan. Entonces, el chiste es que se ve muy bien. Ajá. Y la otra cosa que han ranteado mucho, pues, son las mallitas, ¿no? Que la son verdad más no incomodas. No incomoda, te voy a decir por qué. Pues yo la veo ya muy cómoda con ellas. Y aparte las botas que ya vemos. Fuck me boots, ¿eh? Trae fuck me boots. Las botas de Supergirl ahorita no son botitas normales, son fuck me boots. Exactamente es lo que iba a decir. Que como son arriba de las rodillas, para que pueda hincarse sin problemas. Fuck me boots son. Así se les dice esas botas, son las fuck me boots. Así de rápido. Entonces realmente lo que alcanzas a ver cubierto entre la minifalda y la bota es un pedazo muy pequeño, ¿eh? Digo, eso ya porque es... entre el calzado y el pantalón es el detalle. El detalle de distinción. Sí, a ver. No, a mí me llama mucho la atención, se me hace... muy interesante el diseño, porque sí tiene mucha remembranza. Remembranza está bien dicho, Suárez. Ajá, no es porque estoy pocheándole. Y si pocheo, bueno, sorry, ya saben que... Es pocho mal. Güey, el Spanglish es mi lengua materna. Remembranza. Sí, remembranza está bien dicho. Sí existe, es una de esas palabras... raras, muy poco frecuentes. No, no es raro, es así, honestamente, la banda española que les encanta traducir, no encuentran cómo traducirlas, y la castellaniza. Exactamente, es una castellanización totalmente correcta. Sí, sí existe. Remembranza. Sí existe, remembranza, hacer sí existe. Una remembranza, sí. Sobre al traje... de cara que no está del previo todo. Previo al Crisis on Infinite Earths. Yo diría que es más bien que una remembranza, un homenaje. Sí, probablemente. Es un recuerdo. Es una bonita memoria del traje de ya. No nos complica, es una bonita memoria del traje de Supergirl previo a Crisis on Infinite Earths. Ajá. Se podría decir que es uno de los trajes más clásicos, falda roja, botas rojas y las botas hasta las rodillas. Ahí las trae las botas. Fuck me boots. La capa roja. Lo único que me llama la atención es que el símbolo de Superman no trae amarillo. Sí, ¿no? El de la película sí, ¿no? El de Superman sí trae amarillo. Exactamente. Uh-huh. Es que esta es... no, esperanza, pero sin amarillo. Sí, no tan primaria la esperanza. Es correcto, no es un color primario. O probablemente el amarillo sea por la luz del sol amarillo. Y esta tenga... ¡Ay, no, güey! ¡No, mamá! ¡Ay, qué mamá de esos consejos, güey! Todos sabemos, bueno, al ser kryptoniana debe tener las mismas cualidades de ser una batería de almacenaje solar. Totalmente. ¿No? Porque digo, estoy hablando de solar porque después vamos a entrar en una discusión acerca del Vision, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Entonces, se ve muy bien. Creo que, curiosamente, a pesar de que la serie me vale 2 carajos, o sea, lo dije... Sí, embona muy bien dentro del Arrowverse. Pues en las fotos y los videos, sí, embonó sí. Bien, embonó no, perfecto. Sí, se ve que embona poca madre. Embona perfecto, güey. Pero, y ahí sí aplica con juego en inglés, sí, del bone. Sí, totalmente. Pero bueno, se ve muy bien. A mí lo que me llama la atención es que me gusta el cabello no sea rubio, que es uno de los sellos distintivos de Supergirl, la cabellera rubia. Es correcto, ¿eh? No, tienes toda la razón. Todas ¿eh? Las versiones de Supergirl cara Sor-El. Aunque sea con cabello corto largo, pero ha sido el tradicional, siempre ha sido rubio. Ha sido rubio. Y el cabello brunette, ajá, castaño, es el de su personalidad secreta, Linda Lee. O Linda Danvers, o sea, porque recordemos, en el Silver Age usaba el nombre de Linda Lee mientras vivía en el orfanatorio. Tengo una duda, ella cuando se transformaba le cambiaba el color de cabello, se ponía una peluca, qué pedo, no entiendo. Cuando se convertía, bueno, cuando usaba su personalidad de... Sí, o ya geekeando, ¿no? Sí, cuando se convertía, bueno, más bien usaba su personalidad de Linda Lee o de Linda Danvers, usaba una peluca. Sí usaba una peluca. Usaba una peluca. Ah, perfecto. O sea, de hecho, hay una cosa, bien, ya que estábamos hablando de John Byrne, en Generations, sale ella. Bueno, no, sale Supergirl, qué que buena es la, serie, es la hija de Superman y de Lois Lane. La es en la segunda, ¿no? No, en la primera. ¿Es en la Generations 1? En la Generations 1, sí. Muy buenas, las dos primeras son buenas. No, la primera es extraordinaria. La segunda es buena y después ya. La segunda serie, que son cuatro prestige formats de DC, ajá, es la forma, de hecho, surgen a raíz de muchos comentarios que le hacen a John Byrne. Y de esa queja de que la continuidad y la continuidad, dicen, güey, ¿quieren realmente continuidad? Bueno, les voy a explicar cómo sería la continuidad de los superhéroes si realmente envejecieran en tiempo real como ustedes quieren. Es un ejercicio que hace para educar a los fanboys, ¿no? Sí, es así que mira, idiota, ahí es lo que pasaría, entonces todos los personajes que tienes ahorita ya no existirían, güey. Entonces estás chingando. Ajá. Porque fue cuando, ay, es que Kal Reiner, ay, es que todas esas madres que ya sabes, la banda, ajá. Todos esos fans de los Green Lantern Corps que no quieren ver un nombre de verdad como Green Lantern, ajá, o sea, que prefieren ahí ver van a pelearse a yo y tú, ¡ay, Kyle! ¡Ay, Hal! ¡Ay, Kyle! ¡Ay, Hal! No, luego hay un idiota que no sé quién le dice Guy Gardner, sí, o sea, Guy Gardner, ajá, no es Guy, es Guy Gardner, no gay, Guy. Para mí que sí es medio gay. Y también, güey, fucking redneck. Es pensar, un redneck. Sí, pero, cabrón. Pinche redneck, pero no aplica, güey. Con peinado de jícara, cabrón. Sí, sí. No, y ahora ya es Village People. Ya es bien YMCA. Sí, o sí, sea, sí, más sí, machín todavía, güey. Bueno, ahora como Red Lantern, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que en ese entonces estaba toda esta disputa de las edades y los cambios de personajes. Y Byrne dice, mira, güey, suavecito. Cuatro números, así serían ahorita. Ajá. Está muy bueno, muy bueno, ¿no? Es muy, le han hecho poca publicidad a esa historia, la verdad es muy buena. Y en esa historia lo que hacen es la hija de Clark Kent, o sea, en la vida real, en la vida civil, es de cabellera rubia, y cuando se disfraza de Supergirl, usa una peluca negra, no de negra, una peluca de cabello negro, ajá. Sí. Y que obviamente ya sabes, no es que es acá super electricidad kriptoniana estática y nada más si yo me paso mis manos por abajo de la peluca con mi DNA kriptoniano, sí, ya obviamente ya es la parte mentales, ¿no? No, pues es la parte de la fantasía por parte de John Byrne, güey, que se vale. Sí, vale. ¿Por qué no? Está machín, son cuentitos. Sí, a huevo, está machín. Entonces, pero esa es lo que me llamó la atención, que no fuera rubia. Ojo, tampoco nos vamos a andar desgarrando las medias y rompiendo las vestiduras porque Supergirl no es rubia. Bueno, sí, conozco banda que dice, ¡ay, es que no respetan la verdad verídica de Supergirl! Así, bla, mira, bla, después de ver a Scarlet Witch, que es la adaptación más libre que he visto últimamente de un personaje. Scarlet Witch está como la Scarlet Witch de X-Men Evolution. ¿Mm? La manejan mucho en ese estilo. Muy el estilo. Sí. Acuérdate que X-Men Evolution fue la manera de modernizar, quote unquote, a estas generaciones para que embonaran si fueran a una escuela ahorita vestidos, ¿no? Sí. O sea, si vas vestido como en los 80s, pues probablemente ya te veas actual, güey, porque ya volvió la moda, pero... Los 80s nunca se ha ido y yo soy la mejor prueba de ello, güey. Forever 80s, y háganle como quieran. Ajá. Ay, ahora sí te la jalaste, sí. Bueno, órale. Pero Forever 80s, los 80s nunca se han ido. Que no crea, nada más que vea mis fotos en Facebook y ya, güey. Nunca los he dejado ir. Siempre han vivido en 1980s. Pero bueno, el punto de todo eso es que viene el traje. Me bien, agradó. Y por ahí estaban, nos hicieron el comentario de... Se me fue el nombre del brother este en Twitter. No es el mismo brother que estaba discutiendo conmigo sobre el DNA kriptoniano, okay, etcétera, ¿quién etcétera. No me acuerdo, güey. De hecho, tú lo tienes. Hizo? El comentario de que, ay, es que se me hace una... O sea, que fue un muy mal movimiento que Supergirl apareciera en CBS en lugar del CW. Ah, por la cuestión sé, de los manejos de los crossovers. No, ya sé, es nuestro buen amigo del foro, ex foro de Cómic Azul también, porque era una discusión a la cual yo ya no quise intervenir porque la neta llegué como 5 horas tarde y es como el güey de... Ya la habíamos hasta matado. Exactamente, sí, ya la habían matado, entonces no le puse fab. Sí, algún sí. Comentario chingoso. Pero, de pero hecho, ya sé, es el buen Ariman. Ariman, ese güey. Saludos, brother, saludos. Si nos estás escuchando, si no, pues cuí. El punto de todo esto es que estaban diciendo, bueno, él comentaba que a él le parecía un muy mal movimiento por la cuestión de los crossovers. No hay tanto problema, ¿por qué? Porque en el momento que estás poniendo los productores ejecutivos de la Rovers, los mismos, son los mismos, la Berlanti, persona Berlanti y Guggenheim, que ellos están a cargo de Supergirl. Hay cosa muy rara, perdón, nada más alcance, se me va a olvidar. Guggenheim se anuncia para una serie de Marvel, la va a escribir una de las de Secret Steam. Secret Six, Secret no, Invasion. Agent Carter. Wey, no, espérate, pues ¿qué es lo que viene ahorita? Secret War. Secret War, ok. Exactamente, una de los Battle Sons o de esos ya es por este. Quieren, o sea, por eso. De Last Days. Y ya, llamaron a Guggenheim porque quieren una buena serie. Curiosamente, cuando estuvo en Marvel no le fue nada bien. Él escribió Wolverine y fue muy criticado. Él fue el que hace lo de que Wolverine, tal cual lo queman en el Bone, uh-huh, de una gota, al más puro estilo lobo, se rehace. Él fue el que hace eso. De hecho, no, yo sí lo si corrido, recuerdo wey. Bien, yo sí lo hubiera corrido. Es Guggenheim el que le escribe a Humberto esa saga. Ok, le preguntaremos a Humberto. Creo que sí, estoy casi seguro. Ok. Pero bueno, el punto. Pero todo, bueno, ese y tuvo otros razones dentro de lo que cabe. Pues, Marvel, y salió excelente para la televisión. Ahora, como dicen, siempre fue más de televisión que de cómic y queda demostrado. Es como Dimeo y Wilson. Puta, espérate, es que ese no es como Dimeo y de Wilson. Te voy a decir por qué. Bueno, que ellos porque hicieron sencillo, Flash exitoso en los 80s. Ajá, claro, en la serie original con el traje de. Con el traje de cierto pelo. Bueno, sí, de velour. Velour aerodinámico. Entonces, de cierta manera, es correcto, ¿no? Uh-huh. Pero no es comparable porque la verdad, esos güeyes en los cómics es un cero o un menos basura, dos. Es una basura. O sea, realmente no lo voy a comparar a Guggenheim, nada más reprueba. Uh-huh. Estos güeyes te quedan basura, a deber el varo, o sea, basura, la neta. Basura al mío. Lo peor que he visto escrito. Sí. Nunca había dejado un cómic en el número uno por decir esto es una mierda. Yo aguanté el dos. Yo aguanté el número dos. Sé es que yo tenía la esperanza de que fuera bueno. No. Porque en el número uno no pasa nada. Dije, bueno, en el número dos tiene que pasar pero algo. Es que desde el güey, no pasa dices, nada. Chinga. Tu no, madre, sí. Y el pobre Mark Waid, con todo y que está escribiendo muy bien, ya no pudo levantarla, o sea. No, ni él pudo, güey. Ni él pudo, güey. De que puta, sí me metieron a mis tweets, pero yo no quería así. La madre, no, me hicieron mierda todo lo que estaba pensando. De hecho, tuvo que regresar a Wally West. Y ni así pegó. No, ni así, o sea. O sea, lo único bueno que hizo título, fue. Mató el título. Sí, lo único bueno que hicieron fue traer de regreso a Wally West. Sí. Obligaron a Waid a traer de regreso a Wally West. Pero bueno, el punto de todo esto es que son los mismos productores. Sí. La persona de vestuario es la misma. Ese es un gran acierto y se ve una coherencia. Entonces, no van a chocar si hacen un en los un estilos, exactamente. ¿No? Y hay un acuerdo con CBS y Warner Channel. Bueno, CW, porque ya dijo Clarky porque era CW. Honestamente, a mí se me olvida. Nada más Clarky se acuerda de esas arrugadas. Pero hay un acuerdo. O sea, aparte de que hayan soltado el personaje, es ella pertenece a la Arrowverse y eventualmente debe haber un crossover con Arrow o con Flash. O en su defecto con los dos. No me acuerdo bien, o sea, sí me acuerdo que nos explicó, pero creo que es porque CBS y Warner, juntos, la C y la W. Una o cosa sea, así por decirlo. Me parece que sí. Bueno, el punto es que ese es parte del acuerdo. Ajá. Mi carnalito en esos idiotas ese sí es sabio. Sí. Tú es para alguna gracia de tener el carnalito. Hey. ¡Ah, carnalito! Bueno, el punto de todo eso sí, es te extrañas. Que, y por parte de lo que es Teen Titans, que ya también arrancó la producción, aunque no han revelado ningún nombre, pero ya arrancó la producción. No, pero sí han rumorado. No, ya dijeron los personajes. Por eso. Ya sabemos. Para mí, eso ya se está apuntando clarísimo y ha dado fotos de que está entrenando y todo este chavo que parece que va a ser Nightwing. Ah, exactamente, que es el Speed McQueen, ¿no? El Rayo McQueen. Ajá, que es el que salía en... Igual, ya saben, tiene que salir de casa y él salía en The Forever People y es este... Entonces, por eso es casi seguro que ese güey sí sea, ¿eh? Exactamente. Sí, Robbie Amell, que estaba en The Forever People. Y aparte sí da el gatazo para de Nightwing. Sí. Nightwing, ¿eh? Sí, debo de decirlo que sí. Ajá. Entonces, y otra de las cosas, con TNT, que curiosamente la cadena tiene las siglas de New Teen Titans. No, de Teenage Mutant Ninja Turtles. No, TNT es New Teen Titans. Ninja ¿Y la M dónde está? Teenage Ninja Turtles. Y las tortugas, no, y les falta el Mutant, güey. Les falta el Mutant. No, esos derechos los tiene Marvel. buen punto, sí. Sí, buen punto. Eso los tiene Fox. Sí. Pero sí, entonces, o sea, que va TNT, con TNT no hay problema con los crossovers porque es filial de Warner. Es lógico, o sea. Entonces ahí no hay broma. Ahora, como tú comentaste, es muy interesante, quizá no es lo más inteligente pero hay que darle variedad. La mejor, económicamente CW, es lo CW mejor. Económicamente está es lo mejor. Está atestado ya. Yo creo que ya no tiene mucho espacio para esta serie. Y recordemos que viene, es el rumor de la serie del spin-off de The Atom. Ajá, que el dúo dinámico, ¿no? El nuevo, no llamémoslo de dúo dinámico porque no. Firestorm y The Atom. Un Brave and the Bold de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Pero pues realmente es la manera de ampliar a otros públicos que no ven CW. Llegar a un mejor, a un mercado mayor. Ajá. Y se atacas a la gente que solo ve TNT, que no creo que sean muchos, o la gente que solo ve, ¿sí me entienden, no? Entonces eso te da la posibilidad de extender un poco más la audiencia. Se los vamos a poner así de fácil. Y es muy inteligente. Porque es mercado, importante. Técnicamente es inteligente. Te lo voy a poner así de sencillo. ¿Por qué es importante que Supergirl saliera en CBS y no en CW o en TNT? Es de la familia de Superman. Ajá, o sea, Superman, que es... Aunque Batman ya sabemos que es el que maneja la economía de toda esa franquicia, de toda esa familia de Warner. Ajá. Que el buen Seth Naun dice, pues pronto cambiarán a Batman Comics. Y no. Seth Naun, ya lo tienen, por eso se llama Detective Comics, la compañía. Totalmente. Sí, totalmente. Ya sabe, Batman Owns. Totalmente. DC Universe. Totalmente. Pero estás hablando de la franquicia de Superman. Entonces, el chiste es exposición. Y es, o me lo pones en una cadena grande, o no sale. Entonces, CBS, punto, ya. Así de rápido, no se quemen las pestañas. Y eso implica varo. Ajá. Varo para fortalecer las franquicias, que al final del día van a salpicar a Warner Brothers y vamos a seguir viendo cosas tan fregonas como The Flash o The Arrow. Así de rápido. Ajá. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes que no cuento. Pónganse de pin fieles, ese es el chat. Nosotros vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Sing along, and it might just get you through. that you do, cause you think that war is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Tony Stark makes you feel he's a cool exec. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, o por lo menos dos cuartas partes. Y te recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando, bueno, obviamente haciendo la fe de ratas, ajá, sí. De las correcciones que nos hicieron favor de puntualizar, de puntualizar nuestras carencias en la continuidad, ajá. ¿Por qué me incluyes, güey? Pues porque si yo tengo carencias en DC, carnalito, las tuyas son más grandes todavía. Ah, pero no, no abro la boca, güey. De acuerdo, no lo voy a negar. Okay, sí, punto, sí. Para ti. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya hicimos declaración, ya también hicimos declaración de Herald, ya platicamos acerca de Melissa Benoist. Uh-huh. Sí. No es Benoist, es Benoit. Porque realmente es francés el apellido, ¿no? Sí. Benoit. Oh, ¿es francés o belga? No, no sé. Pero pues el sí, es belga, es muy chido y se ve que sí le gusta. Y se la come. Sí, pero a dos puños. también estuvimos platicando al respecto de lo que era Generations, de dónde sale, etcétera, etcétera. Y bueno, pasando a otros temas, muy interesante que ya lleva un tiempo y no habíamos podido platicar de ello, de Taylor y Sinat. Ajá, equipo netamente DC. Totalmente. Que viene a Marvel. Que ojo, Sinat no está con exclusividad en Marvel. No. Está de freelance, entonces sí, los cuidamos bien y parece exclusivo, que trae un proyecto. La verdad, aprovechamos para mandarle una felicitación. Un abrazo, una felicitación. A nuestro carnalito Gerardo Sandoval. Sí, felicidades. Qué chido. Brother. Es un cuate que muchos han dicho que tiene el estilo completamente... ¿De Madureira? Madureira, sí, pero con la diferencia de que este güey sí trabaja. Y gracias mucho, a chingarle, realmente se ha ganado su exclusividad con justo merecimiento y es un estilo que ya más bien es... De él. Y es el estilo de Sandoval. Así como Humberto tiene su propio estilo, Sandoval ya tiene su propio estilo. Y la neta, muchas felicidades. Me paro de pie y te porque aplaudo. Porque la neta, la gente que le chinga, no sé, es la palabra. Es la que triunfa. Es la que triunfa. Sí. Y la verdad, se la ha rifado. Es un cuate que la verdad trabaja muchísimo. Y fíjate, hablando de Gerardo Sandoval, nada más un pequeño comentario de antes de empezar. No, lo dejamos para no, pasar. De una vez. Ojo, banda. A ver, a mí me queda claro que ¿ustedes tienen padecimientos mentales muy severos? Siempre los he tachado de estúpidos y lo que más me agrada es que nunca me han fallado. Ajá. Cuando creo que los puedo rescatar, no, ustedes se quedan en el fango. Hay un grupo en Facebook, Android Comics o Android Deco, algo así por el estilo, que les está vendiendo las portadas exclusivas para la convención de marzo aquí en México. Portadas exclusivas, ok. Ojo, que menos sí hay unas, las, ¿no? Menos tengo las, entendido sí, que sí hay un par, menos las de... Y las firmas en las portadas, a excepción de las de Greg Capullo. Ojo. Ustedes se están quejando porque Humberto Ramos vende el segundo autógrafo en el segundo, porque sí, el primero es gratis. Salvo que sea Amazing Spider-Man, ¿no? Sí, o sea... Salvo eso. Y el chiste es porque no se hagan pendejos, lo más probable es que salgan a vender. Es ahí, que lo vendan mil veces más caro de lo que en realidad vale. Y aquí lo pagan mil veces más caro de lo que vale en el mercado, que es lo más cagado, ¿no? Pero están bueno... Bien, están bien tarados. Bueno, el punto de todo esto... Tienen mucho varo, güey. No, están tan... No entiendo. Tienen severas deficiencias mentales. A ver... Si yo te digo, güey, te vas a gastar 1,000 varos en un cómic con una firma, ¿lo compras, güey? ¿Sabes qué? Vete al carajo con esos 1,000 varos y vivo en provincia. Mejor me voy a la convención y que me lo firmen, güey. Lo conozco en persona. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ajá. Estoy de acuerdo. Vengo 2 días a la Ciudad de México. Ajá, que aparte son en fechas que la gente se va de vacaciones, entonces la ciudad está vacía. Se pueden agarrar el Metrobús, el Turibús. El Turibús, sí, exactamente, wey. Y lo conocen. Rápidamente, rápida y precariamente, bueno, pero lo conocen. Pero la verdad vale más la pena, o sea. Pero gastarse 1,000, más aparte el envío. Mil pesos. Más aparte la estafada, probablemente. Porque nadie te garantiza. Que te lo van a hacer llegar, güey. Uno, no tiene la firma. Dos, el cómic, como siempre hemos dicho, vale menos como cómic. Porque es un ruedo, o sea, no hay una empresa que se encargue de certificarlo. Lo bonito del cómic es que vaya dedicado a ti. Eso, a mí se me hace lo primordial, es que, güey, o sea, yo como fan te estoy pidiendo que me dedique su trabajo, ¿no? O sea, como que es un círculo virtuoso. Exactamente. Yo como fan te doy mi varo a ti, artista, para que tú me sigas dando historias muy pimpers. Ajá. Se quejan de que Humberto vende la firma, la segunda firma, en 50 pesos, o de que cobras 100 pesos por un sketch sencillo de cara, o así. Obviamente, a más trabajo, pues mayor el precio del trabajo, ¿no? Sí. Y de repente me salen con la libadez de que no hay bronca, te pago 1,000 varos y mándame el cómic. O sea, neta, están bien pendejos, ¿eh? Bueno, espérate. O sea, perdón que los insulte de esa manera, pero es la única manera que encuentro de escribir. Bueno, y hay otra cosa que cabe la pena mencionar. Vale la pena. Cabe, también. No, te estás confundiendo con la venosa. Ah, sí, ahí así le cabe. Sí le cabe la pena. Ni sin pena, también, pero bueno. Bueno, comentario al calce. Sí. El mismo Humberto nos dijo, no tengo portada exclusiva para la mole. Exactamente. Empecemos, y eso por lo cito, ahí. Lo cito, porque obviamente al ver esto le dije, oye, güey, ¿qué onda? ¿Tienes portada para la mole? Me dice, no, entonces ya le hice el comentario y dice, mira, honestamente, de entrada no le doy like al grupo porque es como darle importancia, y ve, pues si me pagan a mí lo que yo cobro por la, dice, bendito capitalismo, uh-huh, o sea, si yo hago negocio con mi trabajo y a mí me lo pagan y ellos lo quieren revender y hay gente que lo compre, o sea, yo no sé peleado con el negocio, ajá, sí, pero que no se vengan a quejar de que yo les cobro para que después paguen 1,000 varos o 100 varos o lo que sea por alguien que se viene a formar por ustedes. Bueno, en fin, es un mercado que también va a implotar. Están bien estúpidos. Gruesísimo. O sea, están muy estúpidos. Honestamente, están muy estúpidos. Y todavía hay un idiota, no recuerdo el nombre porque ya neta, o sea, ya es mucho empujecimiento esto. Que dice, es que así nos ayudan a los que no podemos ir. A ver, idiota, te están quitando 1,000 pesos. ¿En qué manera te ayudan? Pues, o sea, probable. ¿En qué manera? O sea, güey, le voy a estar cagando lana. No, pues si tú estás la lana viene, ¿no? Yo creo. Que es lo más triste del caso. O sea, güey, es que en serio, con esos 1,000 pesos vienes a la ciudad, conoces a tu artista en persona, te tomas una foto con él, te autografía. Y te lo firma personalmente. Exactamente. Vale, o sea, la pena, ¿no? O sea, y es un fin de semana, dijeras, ahí es que la convención es en martes, miércoles y jueves. Y dices, bueno, va. Pero es viernes, sábado y domingo. Ajá. Y los precios no están así como que, güey. Y están imposibles de pagar. Está caro, pero no es privativo. Exactamente. Ajá. Pero dices, güey, ¿dónde están tus 3 neuronas pseudofuncionales? Ajá. O sea, neta, banda, shame on you. Qué pena, qué decepción. Sí, de están del lado. Ajá. Bueno, después de mandarles amor, bueno, estábamos comentando acerca de... Nada más cuídense, señores, sí, porque hay mucho Vivales por ahí. No sean estúpidos. No den pena ajena. Y no se quejen, entonces. Sí, eso es lo más importante, no se quejen. Eso sí, que no se quejen. Ajá. Y ya, bueno, ya fuera de bueno, eso. Bueno, fuera de eso seguimos. Regresamos. Bueno, estamos platicando del cómic escrito por Taylor y dibujado por el señor Sinar. Tom Taylor, de amplia fama, que se hizo en Injustice. Es correcto. Escribiendo esta saga que muy curiosamente buena, son versiones alternas. Ajá, que no pertenecen al New 52. Exactamente, no, de hecho no pertenece a nada, más al videojuego. Al videojuego, totalmente. Entonces, hace esa historia en que Superman enloquece, mata a Luisa Lane creyendo de etc. Sí, mata a todo el mundo, se mata, güey. Es. Y causa gran revuelo, porque es un cuate que ha generado morbo, por decirlo de cierta manera. Y cosa que es con muy eso difícil la venta, últimamente. Y con eso y la venta. Injustice, curiosamente, pues no era un cómic que estuviera... Generalmente cuando son adaptaciones de videojuegos, no están destinados a ser grandes. No, este sí, pegó con y tu... Y este pegó con tu... Pegó con tu... De ahí Tom Taylor se gana el derecho de escribir... Bueno, también... ¿Qué fue lo que escribió? ¿Ertu? Es correcto. Es otra tierra alterna. Sí, como que lo suyo no es la continuidad. Es no, ni la continuidad ni los personajes quizá correctos. Exactamente. Y curiosamente es bueno, viene muy al caso porque Superior Iron Man no sabemos si siquiera es Tony Stark, quién es, qué le pasó. El cuerpo es de Tony Stark. El cuerpo es de Tony Stark. Dos, la psique, después de lo de Axis, que ya lo comentaremos en eso, es como un efecto onda Onslaught, que cuando termina y lo vence a Red Skull, pues la psique altera varios héroes. Sí. No es el único, pero es el más importante, por lo menos alterado. En el que tiene esta nueva personalidad y va a invadir la capital de la moda estadounidense. California. San Francisco. San Francisco. Bueno. Yo estaba cantando la de VH People. San Francisco. O sea, bueno, el que le entendió bien, el que le entendió bien, el que no. En fin, el punto de todo eso, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque vemos realmente... a un Tony Stark en el plan Drug Lord, Mind Control, Son of a Bitch. Arrogante. Hasta, digo, Tony Stark nunca ha sido así como que la persona más humilde. Pero dejó de serlo mucho, sobre todo al principio. En Marvel tenía dos personajes que recuerdo que eran extremadamente arrogantes. La primera es Tony Stark antes del Sharpnel, sí. En el corazón, la Esquirla, es la traducción. Okay. Y donde le cambia la percepción, se vuelve un poquito más aderezado. Ese es Robert Downey, ¿no? ¿Eh? Ese es Robert Downey, ¿no? Bueno, es porque en los cómics siempre fue arrogante. Bruce era humilde a comparación de Tony. Ah, no, sí. O sea, pero ese es el encanto de este güey. Aparte, bueno. Y sigue siendo arrogante hasta en... Genius, sí. Playboy, Millionaire, Philanthropist. Sí, sí. Sí, y aparte, porque... ahorita explicamos porque está muy bien pensado en muchas cosas y eso es lo que vamos a decir y que nos agrada. Que curiosamente, si tienen el hecho de que ahorita seguramente van a sacar este cómic en Marvel Comics, los traductores seguramente no van a traducir lo que es... las páginas de atrás del editor. Okay. Que los tres primeros números te dan explicaciones que valen la pena brutalmente. Y no lo van a traducir. Y es una pérdida, la verdad, porque no lo leen en el original. Ojalá y que la banda y un saludo a Giovanni. Ya, eventualmente ya también lo tendremos por acá en el programa. Ya, sí, esa la tenemos que armar, la neta. Sí, Giovanni, sí. Buena banda. Sí, pero gracias. Aquí es, digo, es lo malo, que aquí obviamente, no lo van a. Ojalá y sí, pero no lo creo, más probable jamás es que no lo traduzcan. Es la sección de cartas. No más que lo ocupó el editor para eso. Explicar. Bueno, igual y por ser una explicación del editor, sí lo hacen, ¿no? Pues no sé, sería buena idea, Giovanni. Yo creo que te lo pagas al costo, le aportarías mucho a la gente que lo honestamente hace sus cómics, sí. ¿No? Honestamente sí. Entonces, curiosamente te mencionan toda la época donde era pues, un patán y decía que hay dos Y deja patán, alcohólico. Vuelve a ser alcohólico. Ahorita. De hecho, vuelve a tomar una botella después de añales, sí, añales. Sí, sí. Pero me da risa que no se emborracha. Es que el Extremist... Puedes hacer lo que se te pegue la gana porque el Extremist hace todo lo que quieras. Es más, él da una versión limitada del Extremist. Es tú mismo te pones tus límites de lo que quieres ser. O sea, ahorita vamos a explicar cómo está todo el desmadre porque está muy interesante está muy todo pimper, esto. Muy pimper. Tony Stark, uno arrogante y el otro más arrogante también era Doctor Strange. ¿Y Thor? ¿Eran tres? Bueno, correcto, Thor. Que por de hecho pues se vuelve Don Blake, pues, así como que, a ver, mijito, tres es segundos de humildad. Es el castigo de humildad, exactamente, ¿no? Humilde, ahí, es, échese un palito en la mano y camínele. Usted será un cojo feliz. Exactamente, y con el palo en la mano. y dele a Jane Foster. No, sí, una ayudadita ahí en el consultorio. Exactamente. No se hagan daño. Sí, no se hagan daño, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Sea doctor, bueno, se hagan doctor. Entonces, sí, es cierto. Eran lecciones de humildad. Totalmente. Que muchos estilaban. Pues Stan Lee es el que genera varios de los orígenes. El de Iron Man ya vimos que co-escribe. Ajá. Entonces, en ese estilo, ¿no? Es como aterrízate, etc. No eres tan superior, uh-huh. No eres esto. Y de ahí nace el nombre de Superior, porque la propuesta es esa época previa a ser un héroe, uh-huh. Ya como lo conocimos últimamente, Civil War, que vuelve a caer, sí. Porque es el hecho de yo sé todo, yo sé por qué lo hice. Y que se estaba quedando como idiota y que al final recupero, pero espérenme. ¡Qué buena historia esa! Voy a cambiar mi traje porque con esta no les puedo en la torre. ¡Uy, se me adelantó Osmore con mis armas! ¡Ups, él es el héroe de esta película después de que yo me rompí la madre! Brillante, Tony Stark, qué bueno que eres todo un genio, ¿eh? Sí, pero curiosamente, excelente historia esa de Faction que dijiste, ¿eh? Sí, honestamente, verdad, sí. Muy buena historia. Uh-huh. Entonces, realmente, tal cual, ¿no? O sea, vemos a este héroe y de aquí viene lo interesante. Sabemos que el traje plateado, curiosamente, es el original. Es el famoso boiler. Pues es que no es plateado. Es una lata. Es gris. Ojalata. Sí, de Tin Man, por eso le dicen Tin Man. Bueno, realmente no hay que ser así. El hierro es de ese color. Es el gris, hierro sí. No es dorado, no es rojo. O sea, es este color. O sea, realmente en la película, es hierro, por eso es el hombre de hierro. O sea, es como Leonardo DiCaprio, que es el chingón. ¿El hombre de la máscara de hierro? Sí. Qué buena máscara. Sí, sale sí, que sí, es sí. De cierta manera. Sí. Eso, para que aprendas Doom, eso es ser machito. Exactamente. Aprende Doom. Ajá. Sí, se la ponen y jómete la Putin. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? No me vale madre, güey. O sea, hasta que te mueras, perro. Exacto, hasta que se te pudra. Sí. Que eso es lo que no entendimos, ¿no? Porque debe estar bien putrefacto. Cañón. Digo, aunque lo laves, te queda el agua y... Bueno, no. Está muy puerco el asunto. Está muy puerco. Entonces eso es lo gacho, ¿no? Entonces, tal cual. El chiste de esto es agarrar esta nueva versión y este traje... Que también es... Más término espejo. Uh-huh. Tal cual, sí, te sí, lo sí. Dicen. Es el espejo porque es la vanidad en su máxima expresión. Uh-huh. Y curiosamente tiene facetas. Vemos la faceta buen pedo, el charming, el demasiado encantador. Que ojo, antes de que se me vaya, curiosamente ahorita que dices la cuestión del espejo y la vanidad, ya no trae el faceplate de la máscara, ya se le ve el rostro. ¿Por qué? La vanidad totalmente. Porque te dice... ¿Cómo voy, a privar al público? De todo esto. De todo esto. Sí. Mauricio Garza es un pendejo. Pobre idiota. Pobre idiota. No le llega. Sí, no. Es la versión Mauricio Garcés de los cómics, sí, de los Avengers, sí, bueno. Mauricio Garcés ahora ya no es Robert Downey, te llama Mauricio Garcés a interpretar a Superior Iron Man. Nada más le falta decir a Rus. Pues casi, güey, porque sí les dice zorras, sí, a todas, güey. Porque a Ross al revés. Sí, es zorra. De hecho, por eso lo dice. Exactamente, para quien no sepa, ¿no? Entonces, la versión tal cual, espejo, y hay dos cosas. Para quienes han visto los nuevos grifos, hay unos grifos que sale el agua tal cual, y el agua caliente empieza a marcarse roja, y cuando es fría es azul. Bueno, en este mismo concepto funciona esta armadura, si nos han dado cuenta, tiene tonos que cuando se encabrona, se pone loco, se empieza a poner rojo los focos, o la iluminación que tiene extra. Y cuando está el charming, el sí, Prince Charming, todo de cierta azul, manera, azul, bondadoso, etc. Sí, entonces sí. Es curioso, juega mucho, Gildir Isinar pensó bastante bien. En estas páginas de atrás nos enseña bastante de sus bocetos, que hace desde la cara y todo. Se ve que es un cuate que la verdad le piensa bastante. Sinar sí le echa muchas ganas. Y te digo, eso yo lo vi. Está muy Tron, si quieres, en ciertas ocasiones, pero funciona. Es funcional. A mí me quedó... Yo el primer acercamiento que tuve con el arte de Sinar fue... Yo sé que tú eres fan de Sinar. En Legion of Superheroes. Y también hacía cosas muy interesantes, propuestas muy interesantes con los trajes de los legionarios en particular. Algo muy similar, no es lo mismo, pero un manejo muy similar con Wildfire, que es un ente de energía, netamente es antienergía, de hecho no energía, antienergía, antimatter, antimateria, que no tiene cuerpo y tiene que vivir en una armadura. Y hace una propuesta muy buena y muy diferente a lo que hizo George Pérez, que, insisto, George Pérez es Dios para dibujar, pero que no diseñe trajes, nada más. Lo de Pérez no es diseñar no, trajes, ¿eh? Definitivamente... Con todo que me encanta Pérez, sí, no, eso, no. Romita tampoco es un gran no, diseñador. No, tampoco. Ni Kirby era bueno diseñando trajes. No era bueno. No, pero espérate, Kirby es un punto aparte. Ahí sí lo voy a defender. Porque de tan malos son buenos. Ah, sí, güey, son tan payasos. Galactus sigue prevaleciendo y es ridículo de cierta manera. Todos los New Gods. Y siguen prevaleciendo porque Kirby es Kirby. Quieras que no, sí, o sea, sigue son siendo... Payos, wey, es, son payos, güey. Prevalece, o sea, sí. Son payos, pero es Kirby. Entonces ¿qué? Se le vale. Sí, totalmente. Al rey se le vale. Se le vale, sí. Pero, digo, es un muy buen manejo de los trajes. Es un tipo que, y aparte, los rostros los maneja muy bien. Maneja muy bien la gesticulación de sus personajes. Ajá. Bueno, el punto de todo esto es que no conocemos la razón del por qué llega Tony Stark a California y empieza a distribuir su versión del Extremis, ajá, a través de los celulares. Es una versión, bueno, eso parece, lo más vaciado, ¿eh? O sea, tienes un celular, yo sé dónde estás, yo sé quién eres. Es curioso. O sea, te puedo espiar, es el Brother Eye en Marvel. Es curioso, pero es que es lo que parece. En un principio tiene, tal cual, como tú dijiste muy bien, a la más pura actitud del drug dealer de el primer disparo es gratis. Sí, sí, sí. Sí, sí, dije disparo porque es el shot, lo que le llaman el shot. Sí, sí, la, no, primera, o sea, dosis, la primera dosis. Sí, la primera es tuya. La primera segunda... dosis corre por mi cuenta. Exactamente. Y entonces empieza y ves un plan muy macabro y muy ojéis, que no sabemos si sirve para cultivar o para desgraciar a toda la gente, que es lo que parece. Tal cual, lo que hace es distribuir, ¿cómo no? Al principio te da una dosis y tú ves una gran orgifiesta. Sí, o sea, cual. California es the land of the love. Californication. Totalmente, tal cual. Totalmente. Entonces, el Californication, ves esa gran fiesta masiva que hace, pura gente bonita, en la cual, o sea, te enteras así, que les da una dosis de Extremis gratis y, y todo el mundo es feliz. Y empieza el clásico y se ve una discriminación muy cabrona para aquellos, porque no todos la tienen. Por ejemplo, ves el indigente. O sea, y llegan, debes tener celular. Esa es la cosa. Ahí empieza. ¿Por qué? Porque baja en una forma de app. Exactamente. Una app es la manera de modernizar. Y funciona muy bien, ¿eh? O sea, lo pensaron muy bien. De hecho, estoy viendo los diseños de las apps que hizo Gildiray. Yo creo que debe de diseñar. A mí me gustó mucho la de Extremis. Que queda como píldora. Ajá, como una píldora, pero aparte con el 3, está muy chido. Está muy bien pensado, muy bien pensado. El tipo le patina muy bien la ardilla. Entonces, curiosamente, todos los que tienen estos teléfonos de última generación bajan la aplicación y tienen el Extremis. Curiosamente, de repente nos enteramos en el segundo número. Queda, nada más para aclarar, con esta aplicación y con el tener la primera dosis de Extremis, ellos pueden modificar su fisonomía. Es correcto, se vuelven chulos de bonitos. Sí, sí, harto bonito, pura gente tipo bien nice y tipo bien onda nice y así. Entonces, esa es la primera dosis y es, se ve como buena onda es por parte de Tony. Curiosamente, de repente ves que a alguien en la fiesta se le acaba el efecto y dice, güey, soy feo, qué pex. Y tal cual, al más puro estilo tenga tu sete desgraciada, eso se ve de $99.99 para la siguiente dosis diaria. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, tal cual, hay una persona que ahora el Hell's Kitchen se ha movido desde hace rato, desde que el estudio Mark Waid lo migra a San Francisco. Dejo, el Hell's Kitchen siempre va a estar en Nueva York, pero es la versión de... Pues es San Francisco, güey. Bueno, ahora el defensor de las calles de San Francisco, nuestro querido Dan Defensor. Sodoma y Gomorra están en San Francisco, en California. Wey. Entonces, llega, estamos hablando de Daredevil, que ha salido gran parte integral de este primer arco. Sí. Que después de lo de Shadowland, ¿no? Se mueve a California. Bueno, sí, se había quemado mucho ya en Nueva York. No, de hecho empieza el volumen mucho, Wade, a la mitad de su volumen del 1 que está escribiendo es cuando lo mueve a San Francisco. Es que ya estaba muy quemado en Nueva York, ya nadie lo pelaba. Ya todo el mundo sabía quién es, güey. Y yo, no, vámonos donde no me conozcan. Sí, San Francisco. Y están tan high que se les olvida quién soy, güey, no hay bronca. Entonces, bueno, de cierta manera está interesante porque Daredevil tiene una funcionalidad muy bien pensada para el arte. Está, lo confronta, no está de acuerdo con lo que está haciendo, le dice que es tal cual como un dealer, ¿sí?, que se está enriqueciendo a costa de las costillas y le dice, mira, hay una cosa que te digo, el precio no es prohibitivo. No es prohibitivo, pero sí es, pues para la gente que puede. Puede. ¿Qué voy a fomentar? Que la gente le chingue. Sí, voy a reactivar la economía. Y produzca lana esto. Pero curiosamente empieza a haber asaltos. Sí. Por la gente que está desesperado, como pasa, como por un shock. Como adicto, sí. la discriminación a la gente que no tiene lana para hacerlo. Sí. Que dicen pinche feo y le agarran a patadas, etc. ¿Cómo podemos ver a cualquier brat en cualquier universidad? Yo lo haría, yo lo hago. Exacto. Yo lo hago, güey. Entonces, vemos este aspecto y pasa algo curioso en la trama, muy interesante. Le da el extremis a Daredevil. Porque lo derrota y de repente puede volver a ver. Sí, dice, ah, bienvenido, Matt. Y por cierto, de nada, güey. Y le dice, pues vamos a hacer un trato, ¿no? Al más puro estilo drug dealer. Sí. De, a ti te voy a surtir gratis, güey. Sí. Pero sí, ¿sabes sí. qué? Vamos a ver algo que nos convenga a los dos. Uh-huh. Daredevil, pues como buen héroe, rechaza, ¿no? Lo manda al carajo y pues, ni hablar. Entonces, pero sí la piensa, hace... sí la piensa. Y Daredevil no necesita ser más bonito, porque curiosamente es el Womanizer. Sí, sí, sí, de Marvel, sí. Entre Stark y Daredevil creo que ya se chutaron a tres cuartas partes de las héroes féminas que existen del yo universo Marvel. Yo creo que sí, güey, sí, sí, sí. Sin ningún problema. Las dos han atorado con She-Hulk, güey. Ah, puto, ya Natasha también sí, le han dado. Bueno, Natasha es... Es facilota. Sí, es la viuda negra. Es Mata Hari. Es ¿cómo se llama? Es la perestroika, es de libre acceso. Buena. Pues me encantaría que me diera libre acceso. Ya sabes sí, quién. Que te diera la perestroika. Exactamente. Okay. Pero entonces vemos esto. Y lo curioso es que Matt detecta una cosa: es, no te hagas idiota. La app no sirve para nada. Tú tienes a todo mundo infectado. Y lo que haces es que con el sonido de la app que produce, detonas que el extremis funcione. Ajá. Entonces, bueno, empieza el conflicto, etc. Y al más puro estilo hijo de su Pink Floyd, Tony Stark, terminando lo que yo de una manera diría el primer mini arco. La primera parte del arco, ¿no? Le dice, te voy a borrar la mente con el extremis. Y se la borra. Aparece en un hospital y le dice, es que no te acuerdas que estabas peleando, la madre. Uh-huh. No, y yo te rescaté. Después de que le pone otra madriz en la Torre Stark en California. Es correcto. Ahí lo sale volando por la ventana y el que lo respeta es de John, ¿qué? ¿John Hulkling o qué? ¿Tim Hulkling? ¿Tim Hulk? No, Hulkling, ¿cómo? No, Tim Hulk, ¿no? No, es Tim Abomination. Tim Abomination. No me digas así. Es otro personaje que no sabemos para qué carajos está. Pero es consecuencia de... Es un chavito de 13 años, ¿eh? Y es la consecuencia del extremis, porque lo que quería no era ser bonito, lo que quería era ser superhéroe. Y el extremis lo convierte en de Teen Abomination. Y entonces le dice, tú me vas a servir. No sé para qué, pero vamos a servir. Sí, sí, sí. Tiene una escena muy cabrona también, en que el chavo este que asalta a alguien, a una chava, y la otra chava es lo que le dice, ay, hijo de tu madre, te voy a subir a la red y voy a acabar tu vida. Para que vean que eres un hijo de su madre. Tony Stark le ofrece porque el padre llega, le dispara en la jeta y ahí nos enteramos que trae protección la jeta, de todos modos. Sí, sí, sí. O sea, ese, sí, pero pues no voy a privar al público de que vea, se pierda todo esto. La cara no quede eso vivo, pues si no, pregúntenle a Downey Jr. Exactamente, o sea, arroz. Por eso salen las películas sin máscara, güey. O sea, exactamente. El Marvel, güey. Sí. Marvel Cinematic, güey. Sí, salir con la jeta pelona, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, total. Entonces, tal cual, vemos este aspecto, al padre se lo lleva y le dice, voy a borrar toda la historia del internet de tu hijo, etc, y vas a decir que todo esto fue fake. Yo salvo a tu hijo, tú me salvas, a chingas. Entonces vemos una actitud muy pesada de Tony Stark, densa, muy densa. No sabemos qué pasa, pero la verdad el cómic... Está muy interesante. Honestamente, digo, para todos aquellos que... Es una propuesta novedosa, ¿eh? Para todos aquellos que dicen que sí soy DC y Redendo, pero que nada más defiendo DC, no, honestamente, lo que es Hulk y lo que es Superior Iron Man, vale mucho la pena. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Obviamente, le tienen que poner, no atención nada más al dibujo, sino también al coloreado. Es que están muy... O sea, ya se ganaron, ahora sí ya se ganaron la justificación de poner su nombre en el título, ¿no? En la portada. Pero tienen que ver cuestiones de color en la cara de Tony Stark mientras está manejando el extremis. Es correcto. Es un cómic muy fino. Sí, o sea, realmente le tienen que poner mucha atención a todos los detalles. Ajá. Y otra cosa que me llama la atención es New Avengers. Y no por la trama que ya sabemos que va a desencadenar en Secret Wars, sino precisamente por lo que se ve ahí de Iron Man. Porque vemos a Iron Man con esta armadura plateada. Vemos a tipo una... espejo. Exactamente. Eso es The Mirror Armor. The Mirror Armor. Ajá. Vamos a llamarla así. Sí. ¿Para qué quede que es The Mirror Centurion? Porque es como que la plateada cuando era de Silver Centurion y acá... Está bien, órale. Sí, porque pues. Silver Samurai ya estaba. Entonces es de Mirror Centurion. Ajá. Cuando lo tienen prisionero, ahí lo dije bien, Cuando tienen prisionero en el cuartel de los Illuminatis, tiene esta armadura. Y la actitud ya es diferente. La actitud ya es así como que, o sea, güey, no sean idiotas, sí, la regué, pero casi casi, no te lo ponen. Pero desde que, güey, no era yo, se entiendan, estaba yo dominado, estaba yo controlado, fui un loco, creí que el mundo era mío, me ofusqué. Bueno, sabemos que la definición de Superior Iron Man, digo, el Superior Spider-Man, fue esa, ¿no? Que sí, era sí. Con el mismo cuerpo, sí, la mente de Otto Octavius. La mente de Otto Octavius, ¿no? Entonces, acá, mi especulación, yo calculo con... No, yo especulo, que no, es que yo calculo con disimulo, ajá. Que es Arno Stark. Yo insisto en que sigue siendo Arno Stark. Puede ser Arno Stark, curiosamente. No sé si sea un plan para hasta el 2020, que sería muy macabro. Acá lo tenemos perdido, a Arno Stark. Que, ajá, no ha salido. No ha salido Arno Stark. Que fue pieza fundamental en el arco anterior de toda la historia que desarrolló Gillen para Iron Man. Que era Ironópolis. Iron Metropolis. Iron Metropolis, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, ojo, ahí no ha salido y Arno Stark se hizo presente, se puso así ya como que al final ñacañaca. Así como que, ay, yo soy el verdadero Stark, tu maldito adoptado de tres varos y maldición, yo vivo prisionero de un respirador. Exactamente, ajá. Pero vaya, o sea, lo que vemos es que es un cuate que puede tener un plan, pero yo creo que si se va a revelar, ya sería muy macabro y yo creo que sí se debe aguantar hasta el 2020, pero ya va a empezar a dar tintes de hacer un master plotter. Exactamente. Sí, digo, 5 años, honestamente, sí, se van... Sí, porque si es Iron Man 2020, pues sí, aunque sea así, ¿no? Años, sí. Sí, no, me quedó muy claro, pero vamos a... Y de hecho... aquí hay algo que vemos. Spoiler alert. Vemos la... Oye, chiste pendejo. Ya sabes que me encanta. No podrás. Este tiene muy buena vista. Es lo único que le funciona. 2020. Sí, he got 2020. Sí, no, bueno. Ok, el punto de todo esto, ajá, es que, ojo, esto es un spoiler alert. Vemos que al final de un número. Eso es lo más impresionante. Este se nos olvidó del número uno, ajá, curiosamente. Se escucha una voz. Porque Pepper Potts, ¿no? Ajá. Se da cuenta de que. ¿Qué le pasó a este güey? O sea, ya está chupando. Sí, o sea, ya lo perdimos otra vez. Ya lo perdimos otra vez. Ajá. ¿Qué? Pero bueno. La actitud es completamente, sin ser borracha, uh-huh. La de Iron Man 2. Sí, totalmente, totalmente. Y entonces vemos una armadura de Iron Man, ajá. Que es la que salía en Avengers. Josh Pérez, ¿no? No. ¿No es la que diseña Josh Pérez, la de los piquitos? No, la de Pérez es la de la nariz. Ay, fuck, estás porque peor todavía. Se tenía que ver muy malo, tenía que intimidar a la gente y por eso le pondremos nariz. No, Pérez, no, en serio. No, pues con esa nariz sí daba miedo. No, pues es como, ni como Pinocho. No, aquí estamos viendo la armadura que usaba en los primeros números de Avengers. Cuando. Bueno, no los primeros. Del 5 adelante. Sí. Del run original de Avengers de los 60. Estamos hablando de 63, 64. Ajá. Que era el plate. Con cuernitos. La máscara. Con cuernitos, güey. Sí, con cuernitos. Pero lo más curioso es lo que vemos: es que al parecer no sabemos quién es. Uh-huh. O especulamos aquí, mi carnalito. Yo especulo que es Arno, güey. No, este. Ah, no, Jarvis. ¿No? Jarvis, ¿no? Sí, Jarvis, es correcto. Bueno, Jarvis, la versión cinematográfica. Exactamente. Porque Jarvis, aquí sí existe. Sí, ¿no? existe. Sí, vendría siendo la... La inteligencia artificial desarrollado, pero como un fail-safe plan. Exactamente. Que de pudo cierta manera... Que lo puede traer, de hecho, no habría tanto problema especulando, supongando más bien, que eso lo pudo haber traído desde el plot de Civil War. Y es supongando, nuevamente, yo voy a hacer una analogía con el Surenar. Ándale, el de Batman. Sí, de cierta manera, que es el plan cuando... Sí, es un fail safe. Sí, es un fail safe. Pero yo le voy más a la onda de que es algo que viene a raquez, algo de Jarvis, y que okay. Trae la... que lo viene arrastrando desde Civil War. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que comentaba yo hace rato, en Civil War, Tony Stark empieza a perder su inteligencia. Qué buena historia, sí. La verdad. Y al final resulta que es un fail safe para que Osborn no pueda robar nada de lo que tiene de los conocimientos. Es muy buena historia esa. Sí, sí. Me encanta. Y de ahí yo infiero que podría ser el mismo fail safe que se queda desde Civil War. Puede ser. Especulando, ¿eh? Puede ser. Especulando. Es post Civil War, carnalito. Ajá. Realmente es. Dark Reign. En Dark Reign es correcto. Ajá. ¿Qué podría estar existiendo desde ahí, no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Desde ahí lo planeó y dijo, es mi fail safe, ¿no? Y que se quede. ¿Qué pasa? Porque estuvieron a punto de darme en la madre, ¿no? Ya, estamos hablando de una serie que salió hace 5 años, 6 años. Ajá. Sí. y que no se ha vuelto a tocar. Es correcto, pero entonces aquí vemos nuevamente pues lo inteligente que se está escribiendo este cómic. Sí. Se ve que es un cómic pensado. Bien pensado. Bien eso pensado. Es lo que me agrada, leyendo todo lo de los diseños, etc. Se ve que es un cómic que por lo menos se quemaron las neuronas para proponerte algo nuevo, sí. Algo interesante. Uh-huh. Sí, que no es el clásico. Ay, vamos a hacer las... Que te voy a decir una cosa, lo que hizo este... ¿Cómo se llama? El que hizo Iron City... Iron Metropolis. Kieron Gillen. Ajá, también estuvo muy bien hecho. Sí. Un poquito más tirándole a recordar al mandarín y todo ese rollo. Oh, pero bueno, Pero estuvo muy bien hecho. O sea, son historias que ya llevan de A a B. O sea, llevan una buena planeación. Tienen un buen mapa de historias. Sí. Y a mí está el involucrar a Daredevil, el cambio de ciudad. Digo, la app, o sea, todo lo que está muy bien armado. Números, está muy bien armado. Está muy bien armado. Se ve que sí hay buena planación atrás de. Yo creo que si resumimos tanto, o sea, nos aventamos un bloque en cuatro pinches cómics, uh-huh. O sea, que no tienen ni la profundidad de un Multiversity, ni lo que quieras ver. O sea, de ser una trama sencilla e interesante que te cautiva. Sí, eso, cautiva. Te cautiva. Te invita a comprar el siguiente número. Sí. ¿Y sabes qué? Que ya es muy difícil hoy en día, ¿eh? Ajá. Y Tom Taylor. Creo que sí es competente, como escritor, ya leyéndolo, no había tenido la oportunidad. Leí lo poco que leí de Justice, me dije, qué pinche loco, pero la verdad puedes decir, está pubertón. O sea, es el sonro chiquito, la madre, se sacó el corazón y todo. No, se ve que es algo, es un cuate que le piensa. Gildy Deisinar es un artista que tiene, aparte de que dibuja muy bien, tiene especial atención, como tú dices, carnalito. Muy el estilo, no llega a ser del calibre, pero tiene muy buenas expresiones faciales. Sí. ¿Quién es el amo de las faciales? Se me olvidó. Está George Pérez, está Phil Jiménez, está Maguire. Muy al estilo Maguire, no tanto, no, pero muy competente. Muy competente. Muy competente, muy sólido. Muy. Entonces, sin tanta línea, porque en realidad son trazos muy sencillos, no muy tiene tanta línea. Pero sí pone atención en las expresiones, sí. Te transmite. Y si hay algo que te han logrado hacer, es que te cague la madre en Tony cuatro Stark, números, sí. Tony Stark. Sí, totalmente, lo odias. Está para escupirlo. Para escupirlo. Sí. Y la neta, eso te hace interesante y dices, bueno, vamos a ver qué piper. Sí, porque estamos viendo que hay un giro de 180 grados en la personalidad de Tony Stark. Pues chance no tanto, 90 por lo menos. Porque ese güey ya estaba clavadito. ¿No? Sí, ni yo, vamos a darle... 45... Sí, porque ya estaba como en 135. Un obtuso, vamos a dejar un ángulo obtuso. Era obtuso, ahora es súper obtuso. Sí, no mames. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Regresamos. In a world beyond control, caught up in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Blast me to heaven for loving you. Blast me to heaven for loving you. Yeah. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Bueno, sea cualquier hora en la que estén escuchando este podcast, ando bien hypeado y aprovechando a colar esta nota, Joy Bicos, ¿por qué no? Hace dos cápsulas comenté brevemente dos filmes que vi en el pasado con Ichiwa Fest, que son funciones de películas de anime. Pues en este festival va a repetir su paso por mi pueblo Peje Lagartero y por el resto del país, trayendo hasta ahora en la lista lo que vienen siendo un nuevo reel de filmes. En este caso son dos películas de Gintama, que es un shonen de peleas y comedia, que pues está simpaticón y pueden irlo checando en Netflix y en Crunchyroll. Pero lo importante es que además de esto viene la película de 5 centímetros por segundo, que les resumiré llegado su momento. Y el motivo de mi hype, la joya de la corona, el live action de Rurouni Kenshin, acá Samurai X de este lado del charco. Y para que sea posible que traigan las dos siguientes películas de la trilogía, depende el éxito de esta exhibición. Así que los exhorto a disfrutar de las aventuras de Kenshin Himura, que es bastante fiel al manga y al anime en la medida de lo posible, adaptando como 3 tramas en 2 horas de forma bien hecha. Y después de esta buena nueva regresamos a la predicción. Shinseiki Evangelion o Neon Genesis Evangelion, Evangelion aquí para la banda. Y como mencioné en la cápsula pasada, iremos viendo cada aspecto de la serie y lo más indicado sería iniciar por el anime, que como la mayoría del primer material de Gainax comenzó antes que sus contrapartes en el manga. Evangelion salió hace como 20 años y recuerdo que en esa época su principal co-creador Hideaki Anno posaba de humilde al decir que su serie no era algo muy complicado y filosófico, sino solo una serie de robots gigantes y chicas bonitas. Pero al día de hoy, como parte de su rant contra los otakus, parte de su discurso es que Evangelion fue creado precisamente usando estos elementos filosóficos existencialistas y hecho de forma compleja para atraer así un mercado que va a consumir todo lo que ofrezcan al respecto para poder entenderle o pensar que le entienden y debayarse ideando teorías, que fue exactamente lo que pasó en su momento y que está volviendo a pasar con las películas. Y sí, Hideaki Anno se une al tren anti-otaku junto a los otros dos grandes nombres del mundo del anime, Hayao Miyazaki de Ghibli y Katsuhiro Otomo, el mismísimo señor de Akira. Es un rant muy justificado y cierto, resumidamente, en que como en los cómics noventeros, son fans clavados los que tanto producen como consumen el anime y manga, siendo entonces la mayoría, más que material original, refrito de refrito y solo dándole gusto al fan de forma barata para vender y por lo tanto mucha basura. Esto es por decir que como hay mucho otaku, o sea, del fan clavado, el otaku real, no el otaku que se le dice aquí al fan del anime y ya, no, el otaku clavado en mal plan allá, pues hay mucho de este otaku en la industria, de ese geek retraído y cerrado, pues este carece de diversas bases más allá de su autoconsumismo y de verdadera experiencia humana para poder crear personajes más completos, complejos y reales y situaciones más variadas. Y con la pena es la verdad. Y aunque como pueden notar en mis recomendaciones todavía hay gente que le echa ganas, mi forma básica de resumir la industria del anime ahorita sería niñas en calzones y los demás. Por cada Genro Bocchi hay 10 degenerados en su búnker haciendo sus chairas, y lo que proponen estos señores es que salgan de su cueva, vivan y apliquen esto para poder hacer un mejor contenido, aparte de lo obvio que es documentarse, en su caso leer más que solo mangas. Y porque no puede ser destripando sin debraye, ahora sí proseguimos con la serie. Cuenta con 26 episodios en los que en la primera mitad se concentran más en la presentación del entorno, personajes y el ambiente, mientras en la segunda mitad se dedica con cada capítulo en el transcurso de los episodios a deconstruir a los personajes a un nivel extremo y literal en los últimos 2 capítulos. Aunque usan muchas ideas y referencias judio-cristianas para nombres, elementos y trama de la serie, estos están muy en el contexto del universo de la serie, que en estricta teoría no chocaría con la religión, pero pues ya para la gente extremista no va a dejar de ser del diablo. Y hablando de este, el diseño de los Evas, principalmente el Eva 01, evoca una figura demoníaca, ya que se supone su propósito es combatir con los ángeles. Este es un concepto de la producción, no de la trama en sí. Los ángeles son otro cantar, comenzando con sus diseños, ya que ninguno evoca la clásica imagen de gente o bebés con alas, sino que hay una gama muy variada y bizarra de formas, y siendo una serie de robots gigantes, me atrevo a decir que está inspirada principalmente, más los primeros que los últimos, en los kaijus, monstruos gigantes del cine japonés para quien no sepa o no haya visto Pacific Rim. Pero conforme va avanzando la serie, no solo varían sus formas físicas, sino sus estrategias, y llegan a pasar del primero, que es un simple ataque frontal, a cosas complejas como el uso de portales dimensionales. En este caso hacen referencia al mar de Dirac, que no lo busquen en la cábala por cómo suena, es un concepto de mecánica cuántica, googleenlo, está interesante. También optan por atacar directo a los pilotos mediante ataque psicológico o a los Evas, que por no cuidarse llega a darles una infección por ahí. Y ahora sí, abordamos el aspecto más importante de la serie, ya que si bien el gancho es todo el contexto religioso, sci-fi, posapocalíptico, al final, como lo demuestran los dos últimos episodios, lo que importa aquí son los personajes, que curiosamente, así como Watchmen originó junto al Vas viejo la onda Grim and Greedy, Evangelion trajo un boom de series y mangas más sesudos, o que al menos lo intentaban al copiarle, y un sinfín de clones de los personajes, al menos los más populares. Y spoilers, pareciera que los clones de Rei Ayanami se diseminaron por el multiverso. El protagonista y blanco del desprecio del fandom es Shinji Ikari. Él es el hijo de Gendo Ikari, director de NERF, organización dedicada a defender al mundo de los ángeles, aunque en principio dan ganas de golpearlo después de que le dan un robot gigante para salvar al mundo. Vive con un mujerón y tiene dos compañeras con traje que pareciera que no traen nada puesto. Lo cierto es que no deja de ser un morro de 14 años que perdió a su madre y fue abandonado por su padre de muy pequeño, que termina por vivir en un estado de ostracismo deprimente en el que prefiere estar para evitar ser herido, conocido como el complejo de Erizo. Y ese es el meollo de la serie. La principal motivación de Shinji para pilotear el Eva es la aceptación de la gente, principalmente de su distante padre, y evitar el rechazo, por lo que es dado a decir que sí a todo lo que le dicen, ya sea de su agrado o no, convirtiéndose en un héroe reacio, no por el bien de la humanidad, sino por sentirse necesitado y por lo tanto aceptado. A pesar de la trama principal de la guerra con los ángeles, la subtrama de planes ocultos por parte de Gendo, la verdadera naturaleza de los ángeles, Evas y desarrollo de su cast de apoyo, la línea que sigue la serie original es el desarrollo de Shinji con los sucesos que vive para salir paso a paso de su caparazón, y para todas las vertientes, su toma de decisiones, consecuencias y cómo lo afronta. Ya dando datos más de la trama, se supone que Shinji es reclutado por su padre para pilotear el Eva 01 porque tiene el mayor nivel y capacidad de sincronización con estos Evas. Los Evas son unos robots gigantes hechos genéticamente a partir de una muestra de los ángeles y se manejan mentalmente. Pero también esta conexión hace que los daños que reciba el Eva los siente el piloto, aunque no sean en modo físico, pues sí lo sienten a nivel neuronal. A su vez, como era en el año del 95 que salió, estos Evas tenían como fuente de energía un cable de corriente que llamaban cordón umbilical, y si se les cortaba solo tenían una reserva de 5 minutos. Básicamente estos son unos robots biológicos que necesitan el piloto a modo de cerebro, pero en caso de suceder, estos entraban en un modo de berserker, que era por lo normal las escenas más impresionantes de la serie. Y pues sí, aproveché este espacio de Shinji para meter más datos y contextualizar más lo que vaya diciendo a lo largo de las cápsulas. Para la siguiente cápsula ya abordaremos al resto de los personajes y ahondaremos en las primeras dos películas que abarcan en lo que es la historia, sustituyendo los capítulos 25 y 26, que son principalmente solo desarrollo psicológico de los personajes, principalmente de Shinji, y pues que principalmente fueron para sacar más dinero y darle gusto a los fans y pues prolongársela, porque sí, la verdad es que sí está muy padre, pero sí está muy surrealista, muy marihuano, pero aún así sin estar tan locochón como las películas de ahorita. Los medios de contacto son los usuales, @sonrasajer en Twitter, facebook.com/sonrasajer y sonrasajer@gmail.com. Nos estamos viendo hasta el tercer impacto. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos en Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial. O sea, un medio, ya cámbiale. No, dos cuartas partes. No, pues que aprendan equivalencias estos güeyes. Por eso es más difícil entender dos cuartas partes que un medio. ¿Qué tal cuatro octavos? Somos cuatro octavas partes. Así como un musical sonó, ¿verdad? Sí, sonó muy gay, güey. Una octava. Una octava, sí. No. Pero bueno. En te doy mayor. En re lejos de aquí, güey. Pero bueno, el punto entonces es que en el bloque anterior ya platicamos sobre Superior Iron Man. En serio, cómprenlo. Digo, ya sé que hasta el final de este bloque es cuando están las recomendaciones. Pero si de algo les sirve un bloque completo, perros. Sí. O sea, no fue de agrapa, ¿eh? No fue nada más para hacer la reseña, sino porque realmente es un cómic muy bien pensado. Sí, sí. Muy bien dibujado, muy bien hecho. Está muy completo el cómic. Creo que es de lo mejor que he visto, incluso yo lo consideraría todavía por arriba de Hulk, ¿eh? Con todo que Hulk me está gustando mucho. Este está... Yo sí, está superior. Sí, totalmente. Qué mal chiste, güey. Sí, bueno, no, okay. Es que es la única referencia. Sí, esta es muy superior a... Es más complejo. Es complejo. Es que eso es lo interesante. ¿Sabes qué? Hulk es muy lineal. Hulk es muy... Ya sabes ¿A dónde va? O sea, al final es Hulk, ¿no? Arreglando todo el desmadre. Es un misterio, de cierta manera, que no es tan misterio porque luego va a salir... No, pero... está tan in your face. Exacto. O sea, lo pero están sí tratando creo que de hacer algo de cubrir un poco, Sí, sí puede ser. Lo están cubriendo bastante bien. Ahora sabemos que Arno es Arno, o sea, se llama Arno. Y Tony es Tony, güey, entonces no hay pedo. Sí, no hay de otra. Pero pero a diferencia de Hulk, que ya sabíamos que tenían que arreglar toda esa basura de los Rainbow Hulks. Sí. Acá no, acá sí te están proponiendo algo que no es para arreglar. ¿No? Y que se ve propone. Y que va a tener consecuencias en todo lo que es Secret Wars y en New Avengers. Exactamente, ajá. Y que por lo menos sabemos, tal cual, que es una nueva versión que va con la personalidad de Tony, de uh-huh. cierta manera. Sí le queda. Sí, no, o sea, no es que le esté pasando a Spider-Man, güey. No ser falso como la película de Spider-Man cuando sale... ¿Bailando? Bailando y soy el hijo de su pinche madre con el simbionte. O sea, no, güey, too much. O sea, sí. A este güey sí le queda en su personalidad, ¿sí me entiendes? ¿Spider-emo? Sí, es el Spider-emo. Uh-huh. Yeah, no. Uh-huh. Forgettable. Totalmente, pero bueno. Es forgettable. Ahora, otra de las cosas, de las noticias que rompieron el internet. El internet. Ah, bueno, sí. Tal cual. Está mi trailer, regrésenme mi trailer. ¿El tercer trailer? El tercer trailer, el final. Que curiosamente, este sí te muerta putazos. Buenos golpes. Muy buenos. Y te digo, sale el Capitán América, sí salen buenos putazos. Ay, pinche Aquaman. Ya me la devolviste. Sí, ya, con eso, güey. Okay. Obviamente, y como lo dijo el buen Héctor Guerra, ahora sí ya no aparecen The Expendables contra Pinocho. Ay, Checo, deben estar de comentario, pero bueno, saludos al buen Héctor Garza. Es lo padre, sí, güey, sí, neta, sí. Banda, la neta. Los monólogos toda de la vida. Todo el tiempo ha tenido excelentes comentarios desde el foro. Sí, sí. Que sí. De risa de los mamullos que son. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero por eso bueno, siempre fue conocido como el buen extreme. Wey. No en balde. Sí, sí, no, wey. Pero bueno, el punto de todo esto es que viene el último tráiler de Avengers, ajá, Age of Ultron. Donde ya muestran un poco más de lo que es la película. Bueno, te dice tal cual el motivo ulterior del villanesco villano. De decir, a mí me dijeron que protegiera a la humanidad. Y la única manera es mandarla a la chingada a la humanidad. Entonces, lo voy a exterminar. Sí, ¿qué es lo que más valoran? La esperanza. Es lo primero que les voy a quitar. ¡Ay, van a matar a Superman! Es de otra compañía. Ah, porque he's a Hulk. Sí, sí, sí. He stands for Hulk. Sí, sí, sí, sí. Pero no, o sea, es de otra compañía. Igual para el crossover. Ok, igual para el crossover, sí, exactamente. Sí. Pero está muy, muy interesante. Ya nos muestran un poquito más. Sí. Ajá. De más golpes, más destrucción, más mermation, massacration, decimation. Va a haber harta mermation. A ver bola de idiotas, ranteros, malvelitas que critican. Lo tengo que decir, sorry. Está bien. Ajá. Está bien. Se quejan porque en Man of Steel destruyen edificios a diestra y siniestra. Y, ay, la gente, rescaten a la gente. Aquí va a ser... Güey, acá destruyen el... Es una escena que me encantó, güey, porque es una clásica escena de cómic Marvel de los 60s, 70s. El edificio eterno en construcción que se lo carga el payaso. ¿Estás de acuerdo? Hay una escena que de repente no te dicen por qué y se ve que el edificio va para abajo. Bueno, por lo menos el esqueleto. Escenas muy clásicas. Otra que se repite y se ve clasiquísima es la de todos espalda con espalda, aguantando la madriza, el más puro estilo formación espartana de cierta manera, sí, con sí, seis sí. Pendejos o siete. No, sí, o así sea, como que ya nos cargó el payaso, pero les va a costar trabajo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y digo, también vemos la clásica toma, bueno, la clásica escena. También muy al estilo cómic, en donde salen todos los personajes al ataque, ¿no? O sea, esa escena donde sale la moto, salen de la moto, salen los dos superhéroes volando y vamos a darles en la madre. Se ve genial. Es un auténtico splash page. Totalmente, totalmente. Trasladada al cómic, a la película. Cine, sí, totalmente, es totalmente de aplauso. Sí, es así, o sea, es el momento más... No, y el momento Whedon también clásico. Ah, con el Hulk contra... No, que está no. Thor diciendo, eso es lo mejor, todo lo que tienes, puto. Sí, sí, el Capitán América. Si lo tenías que comentar, güey. O sea, no ayudes, güey. Si no estorbas, si no ayudas, no estorbes, güey. Pero, digo, obviamente, a mí en lo particular, no voy a salir con la hipocresía de que va a ser una basura. No va a ser una basura de película. Va a ser una película que considero yo muy entretenida, con harta acción. Sí. Ajá. Pero, digo, lo puse en mi Twitter, lo puse en Facebook, ajá, en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Twitter. No tiene algo que me haga cambiar mi manera de pensar sobre las películas de Marvel. Ajá. Ojo, no con esto estoy diciendo que sean malas. ¿Por qué? Porque reconozco que Captain America Winter Soldier es una película de impresionante calidad. Yo creo que para mí, después de X-Men First Class, es de las mejores películas que hay de Marvel, aunque sean de estudios diferentes, ajá, o por Fox y por parte de Marvel Studios. Ahí diferiremos, sí. Pero esta opinión para es bastante mí. Respetable. Para mí, ajá, son muy buenas. No quito, obviamente, Captain America First Avenger. Lo más curioso es que son películas de superhéroes del que siempre me burlo, que es el Captain America, ajá, pero son muy buenas. First Avenger y Winter Soldier son muy buenas películas, ajá. Obviamente las propiedades de Fox, quitando Last Stand, que a mí se me hace así como que la más guanga de las de X-Men. Es más guanga, pero no es. Fantastic es que Four no las problema que son es como caricaturas. De acuerdo. O sea, ni al caso. Daredevil, bueno, pues pobrecitos. No es tan mala como la gente piensa, pero no es tan buena como muchos quieren que sea. No es Elektra. No, jamás. Yo creo que es que ese es el problema, que siempre han dicho Daredevil una basura. No, basura Elektra. Basura Catwoman, basura Elektra. Exactamente. Mala, no basura, mala Green Lantern. Sí, es malita. Ajá. Sí, pero no, o sea, no es tan buena. Sí, basura, o se quedó corta. Basura Elektra, basura daba Catwoman. Para más. Ok, sí, todo sí. Eso siempre lo respeto. Basura Catwoman, basura Elektra. Punto. No le busquen más. Ajá. Pero también me queda muy claro que es la clásica, el clásico estilo Marvel. Madrazo, madrazo, madrazo, madrazo. Ja, ja, ja, ja. Madrazo, madrazo, madrazo. Uy, la regué. Uy, hay que salvarlos. Yo fíjate que sí siento, aquí sí te voy a decir, creo que va a haber mucho peso de las escenas individuales. de los héroes. Yo creo que yo lo que quiero que se enfoque un poco más este Whedon es en la calidad de diálogos que tiene siempre, que logra hacer. Tiene buen balance. Cuando pone a confrontar ciertas ideologías. Yo creo que va a tener buenos momentos. Se ve en el diálogo, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que va a aportar mucho, sobre todo para lo que es la tercera película de Captain America, que Civil ya no War, va a dirigir, él, no, me parece. Pero y aporta que mucho. Que va a ser los rusos. Ajá. Y que aquí hay otra cosa. Ahorita lo comentamos, ahorita lo comentamos. Ese sí, agárrense. Sí, lo vamos a poner también porque nadie lo ha comentado, me extraña, no, ¿eh? No, es que no le o no le han entendido. ¿Por yo, qué? Yo pedo, creo, más bueno. Bien. Pero me queda muy claro que en esta película Whedon pone los asientos para Civil War. O sea, las fricciones entre, bueno, las disputas. Las diferencias ideológicas. Sí, disputas, las putas. Tomato, potato. No, o sea, pone muy evidentes las diferencias de opinión entre el Captain America y Iron Man. Sí. Que todo esto va a ser, obviamente, un precedente a Civil War. Obviamente viene la presentación de The Vision. Ajá, que es una consecuencia de la creación de Ultron. A mí es lo que más me gustó, que tú tienes que ser muy... A mí me encanta la escena. Los fans, digo, realmente de Avengers, viejos, como yo, que consideran a The Vision como un main de los Avengers. Debe ser, totalmente. Siempre ha estado ahí. Desde que realmente en el momento está. Pinochesco. O Bicentennial Man, como Bicentennial vas a decir, Man, sí, güey, de Bicentennial Man, güey. No, desde The Vision Tennial Man. The Vision Tennial Man. Totalmente de acuerdo contigo. Pero me encanta el hecho que se ve todo artificial, pero como estoy vivo. Sí. Me captura. No, a mí también. Es el momento que logra, y con eso termina el trailer, después de los créditos, madre, te sacan esa escena de clac, abre los ojos. Que obviamente sabemos que va a aparecer como a la mitad de la película. Yo creo que un poco más, de la mitad para adelante. De la mitad para atrás, se van a comer Ultron. Sí, sí, se les van a jarcar a la visión de la mitad para atrás. Exactamente, y ahí va la teoría, porque aquí va todo el relajo, fuera de que el trailer es espectacular, la verdad. Es espectacular. Tiene más puro estilo Man of Steel. Destruyendo todo. Ojetes a esta pinche zombies. Dije. Yo acuérdate que cuando tuvimos la destrucción épica, yo no me para la destrucción, sino no, lo caótico de la dirección de las escenas, que me perdí un poco. O sea, yo lo comparé mucho en el aspecto como la dirección que tuvo Transformers 2, que me perdían las transformaciones, que cuando en el momento que vimos que sí, que logran demasiado acercamiento, exacto, ¿no? O mucho demasiado movimiento, rápido, sí, mucho. Sí. Eso es lo que lo único que vi. Uh-huh. Siempre le admiraré a Snyder, que tiene una gran calidad. Es un eye candy man. Sí. O sea, tal cual. Sí, lo suyo es el stop motion. El stop motion, por ejemplo. O sea, es una frase muy paradójica. Pero el hecho, por ejemplo, impone en 300, logra tener un estilo propio. Tanto que Spartaco, por ejemplo, la serie, se fusila completamente el estilo Snyder. Sí. Creo que eso no lo habíamos mencionado, nada más el paralelismo, pero es evidente. O sea, más y el sangre a la pantalla sí, a todos y todo. Lados, es completamente ese estilo para Spartaco, que es muy al estilo. De 300. Entonces, pues no tiene su calidad Snyder. Siempre lo he dicho, visualmente es impresionante. Digo, para la gente podrá no gustarle Sucker Punch, pero visualmente es impresionante. Sucker Punch tiene un problema. Tiene una trama muy chingona que de repente tiene un failsafe muy pedor. El título te lo dice, güey, Sucker Punch. El título te es lo dice. Ironía, es una ironía, El título te lo dice, Sucker Punch, güey. Jamás nos dan un Sucker Punch. Exactamente, o sea, el título te lo avisa desde el título, güey. Es correcto. Sucker Punch, no de enlata. Es correcto. Es correcto. Esa la fuimos a ver todos. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que saliendo de ver Sucker Punch dijimos, güey, este güey tiene que dirigir Superman. Yo fue lo primero que dije, este güey tiene que dirigir Superman. Bueno, yo lo dije de antes, alguien de antes, de los Wachowski, cuando vuela Neo. Cuando vuela Neo, sí, también. Pero no, ves Sucker Punch y dices, güey, o sea, de ese güey tiene que dirigir Superman. Y sí, curiosamente, indirectamente lo invocamos. Lo invocamos. Sí, de acuerdo. Y ya le hablé a Snyder saliendo y dije, oye, güey, ¿haz tu pitch para Man? No, pues obviamente. No, y sabíamos, mira, las escenas, o sea, sabemos que un Snyder te va a hacer una escena impresionante con un planeta atrás dando las vueltas a la Tierra. O sea, mira, Alex Ross. Sí, y vas a decir, puta, le quedó más chingón que Alex Ross. Sí. Sabemos que es esa calidad que nos va a dar Snyder, ¿no? Acá no, Whedon tiene más movimiento. Whedon, curiosamente, tiene más movimiento y siempre su fortaleza han sido los diálogos. Yo quiero ver más diálogos. Sabemos que va a ser muy difícil. No sé si todas las escenas de Mermation Massacration te están presentando gran parte en estos trailers. Ojalá y sean las únicas, güey. Ojalá. No, estoy casi seguro que sí va a haber más. Yo sé que no, güey, es Marvel. Tiene que haber más Mermation Massacration Decimation. Ya y dijeron, Madrid entre los héroes. Superman destruyó tanto. Ah, tenemos que destruir más, güey. Que curiosamente, en la película de Superman vi Batman. Ajá. O la Batman. Batman vi Superman, aunque sea una película de Superman. Nos va a mostrar el Marvel Way, que es enfrentar a los dos héroes. No, exactamente. O sea, es... No, y acá también se ve, güey. Ya, madre. Vamos a hacer equipo, sí. Ah, sí, güey, qué buena madriza. Es muy bueno. Sí, vamos a ser amigos. Somos grandes amigos, sí. Totalmente. Ahora sí, somos el Grand Team. Que eso, curiosamente, es el Marvel Way. Es correcto. Por eso te digo, es el Marvel Way, ¿eh? O sea, no podemos ser amigos si primero no nos agarramos a madrazos. Exactamente. Entonces eso va a pasar. Pero bueno, fuera de este tráiler, mencioné muy dos sí. mujeres. Sí, exactamente, así, muy poncharelo tu frase. Muy poncharelo, güey. Entonces, de este tráiler, tal cual, viene una discusión, bueno, no es discusión, pero un ranteo que puede ser de, ¿qué pasa? Sabemos que Thanos tiene que tener todas las Infinity Gems para tener un guantelete infinito. Totalmente. Entonces, sabemos que hay cuatro por ahí ya aparecieron en el universo fílmico. De hecho, se ve el scepter de Hydra que va a caer en manos de Stark. Ajá. Hydra. Es que yo lo digo en español. Hydra. Saludos, Melgarín. Ok. Hydra. Ajá. O sea, es de Hydra, que es el de Loki. Ajá. El scepter. Uh-huh. De Loki. Exactamente, ¿no? La que tiene, las tres que tiene Benicio del Toro. Well, tiene muchas pelotas, sí, muchas piedras, wey, big stones. El chiste es que otra gran película, por cierto, Guardians of the Galaxy, muy simpática, muy divertida, muy divertida, muy extremadamente divertida. Sí. Entonces, curiosamente, curiosamente, aquí vemos el momento en que cuando abre los ojos. Vemos la famosa... Estamos hablando de la visión. Ajá, sí. La famosa gema sola. Que sabemos, los fans... Sí. O sea, los que ya tenemos ciertos añitos, sabemos que son de su plug de batería. O sea, es rechargeable. Bueno, ha sido, luego no ha sido. También tira beams. Sí, ahí, o sea, de hecho, por eso es The Solar Stone, ajá, o The Solar Gem. Porque de ahí es así como... Es como el nuevo poder de Superman. Lo puedes usar una vez... Y no deslata. O sea, porque se te acaban las baterías, mal plan. ¡Solar Flame! Sí, es Yoga Flame. Yoga Flame. Ya nos corrigieron, es Yoga Flame. Ajá. Yoga Flame. Ajá, es el Yoga Flame. Pero mi carnalito aquí insiste en que desde su particular punto de vista, esa, lo que trae la visión en la frente es un Infinity Gem. Infinity Gem. Desde mi particular punto de vista, yo digo que no. ¿Por qué? Porque si estamos poniendo... Me arranco. Arránquese. Para mí, el punto de todo esto, gracias, es que es una piedra solar. No puede haber dos gemas infinitas en la misma película. Hay una escena... ¿Por qué Benicio tiene tres? Porque Benicio la está en la defensa, descansa. Y va mi por qué. Estamos hablando de que Thanos, que obviamente sabemos que es el que va a traer el Infinity Gauntlet, porque ya salió el Infinity War en toda la presentación de Marvel y bla, bla, bla. Ajá. Estamos hablando de que ahorita están presentándote a Ultron. Ultron es el villano central, que sí, obviamente pueden decir que eso es un subplot y las gemas, como pasó en Thor y todo. ¿Quería este villano como alcance para la primera película? ¿Ultron? Sí. Ah, ok. No le salió, pero qué bueno que lo hizo para la segunda, etcétera. Pero estamos hablando de que ya aparece el cetro de Loki, ajá, que le da continuidad a la primera película. No es el hilo conductor, pero le da la continuidad. Recordemos que otra de las gemas la tiene Heimdall, ajá, y otras dos las tiene el Collector. Ya son cuatro. Y aparte, faltan dos. Uno ha sido el Cosmic Cube. El Cosmic Cube. Ahí te va, que yo creo que sí puede ser. Espérame, bueno, tú expláyate, yo contra el resto, concluimos que ninguno sabemos. Sí, ya. Exactamente. O sea, ¿para qué seguimos grabando esto? Eso es para qué grabamos esto. Porque es como los cuentitos, güey. ¿Sabes en qué la última plaquita tienes que leer, güey? Bueno, el punto de todo esto es que yo insisto en que estamos hablando de un villano cósmico, de proporciones épicas. Sí. O Thanos. No Ultron. Ultron es un muy buen villano. Ajá. Y es mala madre. Punto. Si ya tienes el scepter de Loki con un Infinity Gem en un equipo basado en la Tierra. Uh-huh. ¿Hydra? No, los Avengers, güey. Ah, ok. Sí, sí, los Avengers. Estás diciendo porque ya viste el trailer que luego lo tratan y... Ah, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están más enfocados en pelear y obviamente tienen que rescatar el scepter de Loki para que yo especulo, ya estoy supongando, que con eso van a terminar de derrotar. Va a ser parte de cómo derroten a Ultron. O por lo menos cómo le quiten el control mental de Hydra a Wanda y a Pietro. Yo creo que puede ir por ahí. Sí, por ahí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Ajá. Yo estoy de acuerdo. Porque obviamente ya los vimos haciendo equipo y madreándose a Avengers. Pero lógico, ajá. O sea, Marvel Way, totalmente. Primero tienes de acuerdo. Que ser enemigo para que después seas buena banda, se redimas y vas por el camino y derecha a la flecha, ¿no? Así como diría Stephen Amell o Jeremy Renner. Derecha a la flecha. Derecha a la flecha. Y como diría el buen Legolas, para allá va. Erecta la flecha. Exactamente, no, porque sería así como de ladito. Pero bueno, el punto es que la curvearía. ¡Ve al proctólogo! No, güey, se llama anatomía. Más bien ve tú, güey, porque la tiene rara. Pero bueno, okay. el punto de todo esto es que ya hay una gema. Que sí me queda muy claro que algo va a pasar con esta gema, con la del scepter de Loki, que va a terminar en manos de Thanos o de alguien que tenga que ver con Thanos en Guardians of the Galaxy. Tú te vas hasta Guardians of the Galaxy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de por qué deben estar todas las gemas en la Tierra. Se me hace algo... Pues ok, sí, tan ilógico como lo haría Marvel. Pero... Ay, es calma. A mí se me hace pinche Green Lantern, centro del universo. Y todo acaba aquí en la centro, ¿no? A huevo, somos el centro del multiverso. Pero, no, ojo, no del universo, del multiverso, güey. Está un poco más cabrón. Leve, ahí leve, güey. Pero... Pero, me parece más congruente, más lógico, ajá, que si son... si estás hablando de un villano de proporciones galácticas épicas, las piedras se encuentren esparcidas alrededor del universo Marvel, ¿no? El universo galáctico Marvel. Ajá. Ya vimos que los Nova Corps tienen una, que Benicio del Toro, bueno, de Collector, tiene otras dos, Heimdall tiene otra, ajá, y nos quedan dos. Una es la de Loki y nos falta una. Bueno, yo tengo dudas todavía. Ahora, de Heimdall, pero por ahí se va, me hace, lógico, se ¿no? me hace muy poco prudente o inteligente que a un robot de inteligencia artificial le des una gema. Ok, sí, tú especulas y argumentas de que es la gema del Soul Gem, la gema del alma. Que no cuadra, ojo, con los colores originales, pero creo que no ha cuadrado ninguna. Ninguna ha cuadrado. Del universo fílmico con los cómics no ha cuadrado creo ninguna. Creo que no. Creo que no. A menos de que nos cambien algo por el estilo. Bueno, ahorita lo que hemos visto, no va todas las referencias que hemos buscado, no aplica. Por eso yo creo que sí, puede ser. O sea, si pero fuera por colores, no aplica. Porque sería verde. Sí. Ajá, y no, ya sabemos no, que es amarillo. No, de hecho, no, es la morada. Ajá. Y no la aplica. La verde es la mancha. Ajá, exactamente. Entonces, ¿por qué? Uno, ¿de dónde la sacas? Sí, ¿de dónde la sacas, güey? ¿Para ponerse en un robot de inteligencia artificial? ¿Para que pase desapercibida? Too fucking much, ¿no? Bueno. O sea, se me hace así como que full mental check. In my notes, a humble opinion. Yo estoy de acuerdo. Aquí hay algo muy interesante. Yo estoy de acuerdo. Full mental check. Total. Es lo que estamos generalmente en este programa, pero... No, pero decimos muchas cosas que salpicamos bien. Sí. No, nosotros decimos muchas cosas ciertas, güey. Ahí te va porque creo que sí puede hacer, carnalito. Uh-huh. En el aspecto de que no han respetado nada. Sí. O sea, yo sé, como un buen fan de The Vision, que es un solid gem... Uh-huh. Yo creo en el aspecto de que si es un solar gem, lo pueden cambiar por una piedra sin ningún pedo. ¿Por qué? Cambiaron el cubo cósmico cuando era un gem. Ah, y el cósmico fue el primero. El cubo cósmico, el Tesseract, que es así como... Wow, que de hecho aquí es el Tesseract, sí. ¿No? Entonces, que es el Space Gem, o sea, que manipula la temporalidad y todo ese desmadre, ¿no? Falta la del tiempo, es la que no hemos encontrado. Bueno, es que... Por ahí va. Mira, hay que ser sinceros. Las versiones de las gemas varían en colores y en nombres. Totalmente. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo los escritores, etc., ha faltado cierta consistencia, siempre hay pendejazos, entonces hemos visto varias contrariedades. De hecho, la piedra de Warlock, que decían que era el Soul Gem, era roja. Sí, acordando, es la que trae la frente. Rubí, ¿no? Rubí. Entonces, no era morada. Y ahora dicen que era morada. Entonces te digo que no hay congruencia. Entonces, bueno, pues también no puede haberla en esta. De todos modos, el universo fílmico va a ser congruente porque no han salido previamente. Totalmente. ¿No? Entonces, y van a terminar modificando el de los cómics para que machete. ¿Por qué creo que es? Porque yo creo que puede ser un Deus Ex Machina. Nos va a cargar la pistola. No podemos con un Tron. En el momento de ya nos cargó el payaso, es ¿y qué pasa si yo le pongo esto a esta pinche inteligencia artificial? Pues a la visión. A la visión, tal cual. Para que contrarreste al ejército de ultrones que hay, porque no es uno, son varios. Obviamente el que va a estar hecho de no adamantio, pero algo similar. Sí. Vibranium. Vibranium. Porque ya sale T'Challa. Que seguramente no alcanzó para tanto, porque sabemos que es un bien escaso. ¡Ah, qué bonito término de la economía! Es una pinche montaña entera. No, perdón. No, sí, es escaso. Vas a ocasionar muchas invasiones a Wakanda. Sí, güey. Tiene una pinche montaña retacada de adamantio. Exactamente. De vibranio. De vibranio. Entonces, yo creo que va por ahí. Va a ser el elemento de Deus Ex Machina que va a salvar un poco esta historia. Y en el aspecto de cómo, o sea, si te das cuenta, el elemento de Deus Ex Machina de Guardians of the Galaxy es la piedra. Sí. Sí. O sea, ya habían valido madre. Sí, ya se los había cargado el payaso. Ron and the Cuser es... Ya te cargó el payaso. El otro baila y sí, toma Putin. Ya, exactamente. ¿No? Pero creo que puede ser algo similar. No sé si Tony haga algo que empiece a ocasionar el conflicto de ideologías con el capitán con esta gema. Yo creo que bien es la batalla, güey. Ahí te va. El aspecto de no creo que yo pueda creo que fue concentrar... porque Hulk se acuesta con Natasha. Híjole, sale en el pero trailer. Se ve que es culpa de la Scarlet Witch. Acuérdate que se ve que le hace ojitos rojitos, sí, pajarito. Ojitos pajaritos, sí, te lame la vaca, hija, órale. Exactamente, pero sí va por ahí, puede ser. Es más, puede ocasionar alguna madriza. O sea, se ve que la Scarlet va a ser más manipuladora de ese aspecto. No tanto de Shalaka Fluki, aparecí algo, cambié la realidad. O sea, es más manipuladora. Sí. Creo que va a ser el aspecto que van a manejar con la Scarlet Witch. Entonces, de cierta manera, creo que puede ir por ahí. Se me hace la manera del Deus Ex Machina, porque realmente se ve muy cabrón. O sea, aquí sí yo siento... vamos a ver qué dice mi carnalito que de repente dice, es que a mí nunca me pareció que los Avengers se los fueran a cargar el payaso en la primera película, jamás, ¿no? Sí, ¿no? No sé, en este momento me da la impresión de que sí puede pasar, ¿no? Mira, entonces, me queda la impresión de que el Capitán América es muy estúpido porque no puede salvar un coche, lo agarra por la defensa. ¿Qué idiota se le ocurre agarrar un coche en la defensa? Pues esto no agarras del chasis, güey. Bueno, es que estaba cerrado, güey. Che, güey, inútil. Che, güey, idiota. Bueno, entonces, yo creo que vamos a ver mucho de la emisión. Me queda muy claro que la visión va a ser una piedra angular en la derrota de Ultron. Eso me queda muy claro. Me queda clarísimo. Digo, por algo lo presentan, ¿no? En los cómics, siempre se había visto la relación. No se sabía, se expresó después de que de cierta manera. Digo, vamos a ver un poquito de la historia de Vision. De Vision surge como el androide que se despierta tal cual, aparece. Así el más en un laboratorio, estilo, sí, Frankensteinesco. Frankensteinesco es enviado por los villanos, es Joseph the Vision, Behold the Vision, sí. ¿No? Tal cual, la que le pone el nombre es de Wasp, porque la mente dice, ¡ah, es una Vision! Sí, ¡it's a Vision! Y Neil es un robot. Exactamente, ¿no? Entonces, esta visión de repente, pues, mindless, de cierta manera. Aquí viene uno de los desmadres que ha habido en los cómics mucho tiempo, que es que le dan la personalidad de Simon Williams. Power Man. Wonder Man. Wonder Man, curiosamente, es de los primeros villanos de los Avengers. Exactamente. Y después reclutas, exactamente. Él es de los primeros villanos. Sí, sí. Y es el clásico, güey, con todo el varo del mundo, etc., que es el enemigo de... Bueno, es el competidor de negocios de Tony Stark. Exactamente. Entonces, el cuate de repente pues se está muriendo, se vuelve inestable, etc. Y después muere heroicamente, teóricamente. Sí, salvando a los Avengers. Exactamente. Número 9. Entonces, de repente, dice, pues esta memoria, este imprint se le da a Vision Y ahí viene la el triángulo amoroso que tiene después Wanda. Con la visión. No Power sé si vayan a hacer algún gesto entre Wanda y The Vision. No sé, no creo. No creo. O sea, no creo porque falta muy poco. Y falta Wonder Man, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues realmente creo que puede ir por ahí. Ajá. O sea. Entonces, Yo honestamente, mira, sí estoy de acuerdo que falta el imprint y todo esto, pero de una u otra manera no considero que lo vayan a poner. ¿Por qué? Porque faltaría presentar, por ejemplo, a un Williams, a un Simon Williams. Detalles para poner ese triángulo amoroso, ¿no? O sea, sin Simon, insisto, sin Simon, sin tener el imprint mental en The Vision. Simon va a ser suplido por esa gema, de cierta manera. ¿Quieras que no? O sea, tú insistes en que bueno, sabemos que es Jarvis. Sí. Es la evolución. ¿Por qué? Porque simplemente es la misma voz de Paul Bettany. Exactamente. Entonces, tal cual es la evolución de Jarvis. Sí. No hay pierde. Si es una inteligencia artificial, yo creo que el Solar Gem... No creo que lo vayan a usar como Solar Gem, por eso creo son que las pilas. Esa pinche gema, uh-huh, de cierta manera va a ser un Deus Ex Machina. Es más, yo estoy imaginando una escena, digo, porque ya estamos en la, uh-huh, época de las chaquetas, que cuando termine es cuando The Vision quede destruido, de cierta manera llegue Thanos y arranque la gema. Y con eso Thanos ya la hizo y se larga, uh-huh, y la pobre Vision que le ponen ahí una Duracell, una Energizer y para que jale. Pues probablemente ya jalaba antes, no sé qué pase, no sé si sea el momento que lo convierten a la vida como Pinocho, o sea, tal cual. No sé, es mi especulancia, uh-huh, de cierta manera. Sí. Coincido, siendo purista, desde un Solar Gem, no tiene que ver nada, pero tiene un brillo particularmente similar al que utilizan las demás gemas. No las veo distintas a las demás gemas, porque si realmente quisieras hacerlo distinto, pues la pones en forma de rubí, de cuarzo, con cortes de cara, las caras distintas, caras, sí son caras, sí, ¿verdad? Sí. Así como del diamante. Sí, sí, sí. Entonces, o algo distinto, ¿no? Yo potato. Yo insisto en que sí va a ser el Solar Gem. Ok. Ajá, tú insistes en que es el Soul Gem. Está bueno, no sé si el Soul Gem... Está grabado el día 2 de mayo, podré llegar y te diré... ¿Viste, idiota? ¿Cómo estaba yo bien? Te querrás desquitar de la otra que maldito, te hicimos. Maldito, Marvelita, estaba yo en lo correcto. Mira, respeto a la superioridad de DC. Mientras me ganes y digas que no se iba a morir Wayne en la 2. Ok, buen punto. Lo haremos. Pero yo digo que el Soul, porque de cierta manera sabemos que siempre ha sido un androide con alma, porque su frase clásica es Even an Android can cry. Bueno, es su historia clásica. Pero ahora, yo me voy más a que no aparece, porque por la simple y sencilla razón de que el antecedente, y ya lo vimos en la primera, es Guardians of the Galaxy, la primera donde aparece netamente Thanos, no como end credit. Entonces es Guardians of the Galaxy, es la que tiene que ver con Thanos. Guardians of the Galaxy es la que va a provocar los Avengers. Ahí te va. Y el Infinity... Yo creo que hay dos cosas. Infinity War va a incluir a Guardians of the Galaxy y Avengers. Y va a ser un saturadero de personajes. Si ustedes se quejaban de que, uh-huh, Scarlett Johansson salía 10 minutos, va a salir 4. Y Zoe Saldaña va a salir 2. Y no te preocupes, para eso tenemos Captain America, donde sale más. Scarlett, sí, exactamente. Ahora, hay algo interesante en lo que dices, tienes mucha razón. Pero ahí siempre ha habido dos vías de canalización de estas gemas. ¿Por qué? Porque en el aspecto que no te agrada tanto, pero no desapruebas, uh-huh, que lo que entendí, del origen extraterrestre de los asgardianos. Sí, no me mata de contento. Los asgardianos manejan las otras gemas. Sí, sí, sí. Y han entregado gemas, sí, a cuidado, sí, de alguien más. Sí, entonces, del Toro. No descartemos que colecto. Una de las gemas, todavía aparte de otra, del scepter, de la que tenía el scepter, es en nuestro planeta, ¿no? O la tengan los mismos asgardianos, sí, que no sería el momento, no, porque de ligar. Acuérdate que tenemos a dos asgardianos, que es Loki, sí, y a Thor en esta película, sí, ¿no? Pero también recordemos que al final de Dark World, la película, la segunda película de Thor, van es Heimdall, no es sí, Heimdall. Es Heimdall y Sif, no, ¿cómo se llama el otro menso? El güerito, hombre, que se parece a Robin Hood de los asgardianos, el de los Warriors 3, ver, el de los Warriors 3. Hogun es el mongolita. Mongol, exactamente, no en plan peyorativo, sí, sino sí, sí, es del estilo, sí, es mongol asiático. Te voy a decir la manera correcta de decirlo, lapón, sí, que es la Rusia lapona. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. El Hogun, Fandral. Es Fandral. Fandral. Fandral. Ajá. Fandral. Porque Valtrag es y Volstagg. El Volstagg. Es el voluminoso Volstagg. Sí, es este Obelix, ¿no? Es Obelix, ¿no? Sí. Volstagg de Voluminous. Exactamente. Entonces, y al final llegan él y Lady Sif y le dicen a The Collector, ya tenemos una, no puede haber dos juntas. Y así como que, ¿cómo les explicamos que ese güey ya tiene tres? Por eso te digo, sí entiendo la filosofía de no puede haber dos juntas. Ajá. Digo, por eso para mí el catalizador tiene prevención para tocarla, porque es un poco más inteligente que Star-Lord. Es menos Star-Lord si la agarró a es, mano pelona, es menos, ¿no? Idiota. O sea, no, es menos idiota que Star-Lord. Bueno, sabemos que es Star-Lord. ¿Qué superior, man? Güey, es Star-Lord, es menos idiota. Ajá, punto. Bueno, por eso, Tony Stark, sí, es Tony Stark, sí, la agarra con pincitas. Con cita, exactamente, no, exactamente. Sí, Star-Lord es un idiota. Exactamente, pero vaya, yo creo que va por ahí el aspecto. Creo que tiene hilación. Sí puede justificarse porque puede salir de alguno de estos subplots. Sí. Porque han llegado por estas dos vías. Sí. Asgardiana y Cósmica. Sí, totalmente. Que es la de Gardner. Yo me voy por cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Fuera sí, de la Tierra. No me desagradaría ninguna de las dos. Yo creo que el Solar Gem lo pusieron tanto énfasis en ese aspecto de que le da la vida a este. Que yo creo que... Vamos a ver que The Vision está muy cabrón. Sí, debe ser. Yo no creo, o sea, y yo coincido, y mi teoría siempre ha sido de que veremos la caída de los Avengers, de cierta manera. Para el Cookie no Perfect. No sé si aquí caen, inclusive acá, en esta película, y empiezan las diferencias ya completamente casadas en Civil War. Sí. Y para Infinity War ya no vemos a unos Avengers cohesivos. Thor probablemente se vaya a su mundo, Ragnarok. Y en Ragnarok se lo cargue el payaso. Sí. Entonces yo creo que inclusive para Avengers Infinity War 1, yo siempre lo he dicho, Cookie Quartet. Sí, otro equipo completamente. Totalmente de acuerdo. No dirigido por el Capitán América. El Cookie Quartet sin el Capitán América. Por ridículo que suene. Sí. Es más, que es Black Panther, que es el sustituto. Y no va a estar Hawkeye tampoco. Va a ser el líder, yo creo, Black Panther, que es la manera de darle una prevalencia. Aparte es un cuate que sí llena los tanates o los pantalones, es un buen estratega, es un líder y es un rey. Punto. Es un rey de chocolate. Que nunca lo platicamos, dijimos que lo íbamos a platicar y nunca lo platicamos, ¿verdad? Sí, no. Que era la otra teoría. Que el Black Panther va a ser el líder. Vamos a ver como Avengers, ahora sí, a los gemelos. Sí. A Black Quicksilver y a Wanda. Ajá. Vamos a ver Ant-Man. Yo estoy seguro que vamos a ver a Ant-Man. Sí, puede ser. Puede ser la manera de incluirlo. No sé, porque dijeron que no está incluido. O sea, es científico. Es algo que tiene... Sí, pero es algo que no han ligado. Acuérdate que todo depende del éxito que tenga. Totalmente de acuerdo contigo. Es lo incluyes o no lo incluyes dependiendo del éxito. Uh-huh. Y la otra, The Vision, no sé si pueda salir o no. Te lo digo, porque tengo el miedo de que lo destruyan. Sirve para ser destruido The Vision. No sé. Y lo van a regresar. Es correcto. Es el y es inmortal porque es expendable. Sí. Es una inteligencia artificial que puede ser almacenada más al puro estilo villano de Captain America de Arnim Sola. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, puede ir por ahí. El otro héroe. No, uh-huh. Estoy seguro y convencido que todos los aliados del Capitán América no van a estar para esa de Avenger. Uh-huh. O sea, estoy viendo caer a Hawkeye, estoy viendo caer a Black Widow, estoy viendo caer a Thor en su película. Sí, sí, sí. Y no por cuestiones de relaciones a los Avengers, más que Thor le ha dicho, esto está ya hasta la madre, me voy a desafanar, tengo pedos más importantes que atender a Asgard y se lo va a cargar el payaso. Pirul. Sí, sí, sí. O eso va a aparecer. Entonces yo creo iba que a regresar esta película, mágicamente en la Tierra. Yo creo que la reunión de los Avengers va a darse en la segunda parte de Infinity War y son los que van a detener ya en conjunto los otros que vengan van a ser los Deus Ex Machina de la segunda película. Totalmente cuando esté caído el primer equipo. Tiene sentido. Es mi punto de ver. Tiene sentido. Yo creo que es lo que puede pasar. Mis añitos leyendo con Avengers implican que puede ir por ahí. Pero recordemos, si no lo hacen, me dará mucho gusto de todos modos. Recordemos una cosa, mis queridos Returners, las películas no son para los fans de los cómics. Es correcto. Ajá, por eso no por tienen eso que marchar no con los cómics. Por eso creo que no puede marchar lo del Solar Gem, si me entiendes. Es el pedo, ¿no? Dase la batería, insisto. Dase la Duracell de la visión. Yo no le metería la Duracell por la frente. Es que es la Duracell de la visión, güey. Con razón. Pero bueno. Me encantó a la Scarlet Witch. Güey, es la Duracell. Sí, es como el Energizer, sigue. Pero bueno, para terminar el programa, ya recomendamos obviamente Superior Iron Man. Sí, tu recomendancia, carnalito. No se pierdan, no sigan, no dejen de seguir. Estamos esperando que salga. Ya muchos lo han leído. curiosamente es una serie que no ha logrado mucho éxito en ventas, uh-huh. a pesar de que tiene el máximo nombre, uno de los máximos nombres de culto. Estamos hablando de Miracle Man. Okay. Miracle Man, yo creo que no está siendo exitoso porque su precio es prohibitivo, de cierta manera. Está muy caro. Está carísimo. Eso ha ocasionado que haya en todos lados. Uh-huh. Seguramente si quieren conseguirlo, seguramente nuestros amigos, no sé. Marvel, de Marvel México lo trae. No, pero, bueno. Sí, de Editorial Televisa lo trae. Ya lo va a traer. Ya, como ya Omnibus, lo está sacando. ¿No? No, ya, sí. No. De hecho ya tiene el primer Omnibus. Exactamente. Entonces puede ser por ahí. No, no dudo que todavía tenga números de ejemplares en inglés nuestro amigo de Oscar. De Oscar Comics, obviamente. O si no. Pero si no, apúntense para la segunda parte. Acaba, anunciaron que acaba el primer tomo uh-huh. de Miracle Man, que es con The Author. Okay. Porque no usan el nombre de Alan Moore. No. Uno de esos casos. No pueden usar el nombre de Alan Moore. Que Alan Moore, curiosamente, nunca ha publicado ni con DC, o sea, bajo Vértigo, pero indirectamente porque era ABC. Sí. O sea, siempre ha buscado la manera de rehuirse y esconderse lo más posible de los reflectores. Sí, sí, ¿no? Sí. Que actualmente los atrae más. Es correcto, esa es ambivalencia. Es plan con maña de Lizard, ¿no? Sí, sí, sí. Pero empieza el nuevo volumen de Miracle Man. Uh-huh. Se anuncia que empieza con el número que lanza Gaiman. Okay. Y ya está escribiendo Gaiman. No les sorprenda, bola de returners, que no se lanzaron y dijeron, voy a guardar mi varo para gastármelo en otras cosas, que estas series detonen en la continuación, que ya se declaró, que esa misma serie, una de dos, o relanzan, yo creo que este nuevo Miracle uh-huh. Man de Gaiman uh-huh. va a ser la continuación ya con la historia para cerrar este Miracle Man que nunca ha sido. Uh-huh. Mark Buckingham declara, ojo, Mark Buckingham termina su chamba en Fables, porque ya el siguiente mes se acaba Fables, uh-huh. sí. queda libre y está completamente ya inmerso en lo que va a ser Miracle Man. Por cierto, antes de que se me olvide. Entonces, señores, se van a perder seguramente de algo épico. Seguramente porque es Miracle Man, quieran que no. Sí. Carísimo, sí. ¿Vale la pena? Sí. Ojo, antes de que se me olvide y previo a dar mi recomendación, se nos olvidó comentar que los hermanos Rousseau están contratados. Es correcto, lo dijimos. Uh-huh, para. Nadie lo ha dicho. No, para Spider-Man. Bueno, nadie lo ha dicho en los foros y en los. Ajá. Se me hace raro, ¿eh? Firmaron, no para Spider-Man, no, con Sony. Ajá, con Sony. No sabemos, ojo, hay de dos sopas. Esto es evidente que va a estar involucrado en el universo. No sabemos si por parte de Marvel y firman con Sony por tres películas, uh-huh. Aparte, porque van a filmar probablemente pequeñas escenas. Puede ser. Nada más. Puede ser o que es parte del intercambio de Sony-Marvel. Exactamente. Ahora, se ha rumorado mucho que los Russo Brothers van a ser los que hagan la de Avengers. Uh-huh. Y va todo enfocado, porque va a salir prácticamente Civil War. Sí, sí, sí. Pero son gente muy competente. Lo vimos en Winter Soldier. No sabemos para qué están con Sony, uh-huh. pero ya tres esto nos da a pensar que probablemente lo que todo el mundo ha dicho que no tiene injerencia, Marvel Studios, uh-huh. no sea tan cierto. Sí. Que sea un intercambio aún más profundo y que apenas estemos viendo la punta del iceberg. Totalmente de acuerdo contigo. Póngale ahí atención a esos movimientos. Ajá. Pero gran movimiento. Muy inteligente. Por lo menos Sony se ve que está realmente dispuesto a rescatar su franquicia, ¿no? O más bien como que fue una de las condiciones que le pusieron, güey. Te pones las pilas o ya te va ayuda. No sé, pero se ve que tiene más de fondo. Todavía. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Digo, y no es una. Un trato así no sale de la nada. No, completamente. Ajá. Y bueno, yo les voy a recomendar rápidamente del baúl de los recuerdos. Uh-huh. Para todos aquellos que tienen esa extraña relación odio-amor con los superhéroes. Ajá. Es un prestige format que todavía se puede conseguir. Porque ya sabes que mis recomendaciones del baúl de los recuerdos de repente dicen ¡ay, eso ya no se consigue! Pídenselo a la banda de 2x Comics. Grande, todavía está. Moisés que lo imprimió. casi. No, a los egipcios, güey. No. El código de Murabi. Algo así. No, se llama Titans. Six Sword Paper Stone. Ah, muy, muy, muy a la Spock Lizard Caesar. Sí, okay. Exactamente. Piedra, papel y tijera. Exactamente. Así, tal cual. Sí, Jan Kenpo. Así se llama. Sería el equivalente en japonés, ¿no? Esto es una serie de Adam Warren. Él escribe y él la dibuja y hasta le echa Adam un Warren, no de la tinta. Obviamente sabemos que Adam Warren es un personaje que no se involucra mucho en los cómics, que va más hacia el manga. Ajá. Es una historia con un estilo netamente manguesco, pero... Muy en la vena de lo que están haciendo con Ghost Rider, ¿no? Estilo manga con este escritor. No, es netamente manga, manga, o sea, manga, sí, mal plan. Qué raro tú recomendando manga, carnalito. Es que seguramente si quieres bajar la chamba ya a nuestro carnalito Eric del Chile. No, no, no, que por cierto ya escucharon ahí su segunda parte del Evangelion. Pero está muy, muy padre. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ver con los Titans. Y no les quemo otro personaje ahí muy chido que sale, pero vale mucho la pena. Está muy ágil, es muy friendly. Y neta, no se lo pueden perder. Ajá. Interesante. Y bueno, ahora sí, a nombre de, ya saben, del buen DC, que está en la tierra donde se dan los hombres, pero entre ellos, el buen Clarky, que está evangelizando banda, mi carnalito Zico, Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía. Nos esperamos la semana que entra. Y en tus palabras, carnalito. ¿Y esta cuenta? ¿Los quién cogió? ¡No! Language of rhythm, the language of rhythm, the language of rhythm, the language. language of rhythm, the language of rhythm, the language of rhythm, the language of rhythm, the language of rhythm, the language of rhythm. You're still here? It's over. Go home. Go.